Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. 1 y 31 minutos. Feliz año, feliz 2015. Un año más. Volvemos, regresamos, seguimos, continuamos dispuestos a viajar todos juntos en busca del misterio. Y desde el año 2002 venimos aprendiendo que el misterio es algo muy amplio, algo que forma parte de nuestras vidas, algo que está ahí y que merece la pena, algo que incluso nos puede iluminar como personas, nos puede hacer crecer, enriquecernos espiritualmente, tener una visión más crítica del mundo y a la vez más entusiasta. Y fijaos, hay un dato interesante que quiero dar, mis compañeros casi no lo sabían, son mis pequeñas cuentas de la vieja que llevo yo ahí, ¿no? Esta noche se cumple la semana número 1000 de emisión de cuarto de Milenio 3. Emisión número 1000, ni más ni menos. Quiere decirse que en las últimas 1000 semanas siempre han sonado los misterios, los enigmas con este equipo de locos. No deja de ser, amigos, un hito. No deja de ser algo sorprendente en los tiempos que corren. No deja de ser agradecimiento puro el que sentimos por todos vosotros, porque sois los que nos habéis mantenido ahí 1000 semanas hoy, esta noche, de Milenio 3 en la cadena SER. Y creedme que no es fácil, que cuando llegamos esa perspectiva era poco menos que imposible y que el misterio había tenido grandísimos, grandísimos precedentes. Y hay grandísimos compañeros haciendo del misterio su barco interesante en las ondas. La radio siempre respetuosa con estos temas. Y sin embargo, esta noche, curiosamente, la televisión también va a ser protagonista. Lo vais a ver. Esta noche hay muchas cosas. Incluso habrá un pequeño hueco para acordarnos de algún amigo que ahora mismo seguro que navega entre las estrellas escuchando esta emisión de Milenio 3. Porque nosotros creemos que todo continúa. Y seguro que los que están al otro lado siguen siendo, como no, almas milenarias. Gracias por este viejo sueño, que nunca sabemos cuánto durará, y no es lo importante. Lo importante es lo que ya se ha hecho. Lo importante es la cantidad de entusiasmo, de interés, de preguntas, de búsqueda, de nuevas vocaciones, quién sabe, y también de buenos momentos, de angustiosos momentos a veces, de momentos de aprender algo nuevo. 1000 semanas de Milenio 3. Gracias. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Enhorabuena, y además lo celebramos con un tema muy particular que yo creo que va a impresionar al público. Es un tema muy visual, así que habrá que estar muy atentos también a las redes sociales, que son parte ya una pata indistinguible, ¿no?, de la propia nave del misterio. Guillermo y Diego estén preparando todo nave del misterio, porque sí que es una imagen impactante. Alguna vez hemos hablado del tema, pero no creo que con esta profundidad. La televisión ha devuelto a la actualidad a unos personajes reales, y hay que decirlo. algo siniestros y muy misteriosos. Pues sí, ha devuelto a la vida a los freaks, aquellos personajes que por sus deformidades formaron parte de los circos más visitados, sobre todo de finales del XIX y de principios del siglo XX. American Horror Story, en su última faceta, ha recreado esta serie, estos freaks, y ha utilizado personajes reales. Conoceremos de algunos de ellos su historia, porque la verdad es que hay verdaderas historias impactantes de estas personas, pues que son diferentes a nosotros. Y es que 2015, los últimos años, el último lustro, está siendo el lustro de las series de televisión. Está viendo casi una nueva religión, lo sabéis, ¿verdad? Yo no soy particularmente, lo digo yo siempre un poco a la contra, seguramente equivocado, no soy un hombre que vea muchas series de televisión, pero sé, capto, una de las motivaciones del comunicador es saber lo que la gente está haciendo, intentar, comprendiéndolo o no, aproximarse al interés común del público. Y el público está volcado con las series. De un tiempo a esta parte, las series se han convertido quizá en la última gran joya de la corona del mundo audiovisual. Pero resulta que muchas de esas series están basadas en misterios. Y es lo que queremos contar en la primera parte de este programa tan especial. Javi, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Conoceremos la entretela de otra serie espectacular, dicen. Sí, desde luego. Para mí una de las grandes series de este año que hemos dejado atrás, ¿no? True Detective, la serie que habla de unos investigadores que intenta llegar al fondo de unos asesinatos en serie. Pues bien, cuando al creador de esta serie, a Nick Pizzolatto, se le preguntó por qué había de real en su serie, él respondió: si buscáis en Google las palabras Luisiana, satanismo y adolescentes, os vais a sorprender. Y lo cierto es que hemos hecho esa búsqueda, Iker, y lo que hemos encontrado nos ha dejado sobrecogidos. El comandante del sonido, Geray Martínez, en este inicio del 2015 con todos nosotros y con Fermín Agustín, por supuesto, los mencionados Guillermo Lino y Diego Marañón. Abrimos líneas de contacto. Antes de eso, saludamos a Clara Taoces, compañera. Feliz año, buenas noches. Feliz año, buenas noches. Vamos a hablar de un tema que de verdad me tiene con la inquietud, con la intriga. Creo que es un mundo, un material, si no nuevo, muy poco hollado y muy importante. Sueños, pero sueños muy especiales. Sí, porque nos hemos preguntado alguna vez qué sueñan las personas que se encuentran en un trance, en un desenlace de una enfermedad, por ejemplo, en un estado terminal. Si alguna vez nos hemos preguntado o hemos tenido algún familiar ingresado con una larga enfermedad y que finalmente ha fallecido, posiblemente vamos a descubrir que muchas de las cosas que hemos experimentado en ese hospital cuidando a esa persona son muy comunes en otras muchas personas que están en esa misma situación. Esta noche lo vamos a conocer todo, vamos a saber qué sueñan las personas que están en esa recta final de su vida. Sueños muy raros, muy descriptivos, sueños de los moribundos. Ahora hay un último estudio, una última hora, y Clara trae toda la documentación. Por supuesto, la conspiración en esta semana 1000 de emisiones de Milenio 3 tiene que estar. Es una parte que siempre ha formado el esquema milenario. Santi Camacho, compañero, felicidades, enhorabuena y feliz año. Feliz año a todos y enhorabuena por estas 1000 semanas juntas. Y fíjate, Iker, pues decías la conspiración. Una de las cosas más agradables o más agradecidas de ser eso que llaman conspiranoico es que tú llegas, te documentas, atas cabos, cuentas tu historia, soportas las críticas a veces despiadadas de los abogados de la versión oficial, pero solo tienes que sentarte a esperar a que el tiempo te dé la razón. Pues bien, esta misma semana otro presunto mito empieza a convertirse en algo muy real, ni más ni menos que la bomba atómica de Hitler. Queda solo abrir la compuerta de la comunicación digital con todo el mundo, Carmen. Pues vamos a dar esas vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos quieren escribir un mail. Y en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Google+, nos tienen que buscar por Nave del Misterio. 1:39, comenzamos, nos metemos en harina de inmediato. Recordad, importantísimo, 2015 es el año de la exposición, ya estamos en ese año. Casa de América, Palacio de Linares, en el mes de abril del 2015 va a ocurrir algo muy gordo. Si queréis cualquier información, en navedelmisterio.com, en ikerjimenez.com, en nuestras vías de contacto a través de las redes sociales, tenéis toda la información para, por supuesto, poder obtener una de esas entradas para esa exposición que creo que va a ser legendaria y mítica, y que iremos dando punto a punto toda la información. ¿Estáis todos nosotros preparadísimos? ¡Comenzamos! Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Estos acordes se han convertido en un mito también por el seguimiento de millones de personas a través de todo el mundo de esa, decíamos, nueva religión, de las series de televisión. Series que no se quedan en pura ficción, sino que nacen de una fuente real, a veces una sobrecogedora fuente real. La cadena HBO estrenaba la serie True Detective con Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Posiblemente no pensaban en el impacto que iba a tener. Los 3,5 millones de espectadores del primer capítulo fueron creciendo con lo que se llama opciones a la carta. Pago por cable, internet. Se calcula que ahora, solo en Estados Unidos, 10 millones de personas siguen religiosamente, como decíamos, una serie que, como esta música, tiene algo de hipnótico y también de desesperanzador. La historia de unos crímenes, de unas investigaciones, la desazón de un mundo oscuro y real que está ahí fuera y que por algún motivo ha enganchado a la gente. Estamos en una edad complicada para los medios de comunicación. La prensa se derrumba, la prensa de papel, lo sabemos, son los datos, están las rotativas en su peor momento. Al mismo tiempo hay un gran caos en todo lo que significa la red. La radio, bueno, pues ahí estamos, manteniéndonos y luchando y quizá aprovechando bien los nuevos formatos para lanzar nuestro mensaje. Pero todo eso es una gran encrucijada, una gran confusión. Y sin embargo la televisión, el medio sin duda más poderoso e influyente, resurge ante el ocaso de un cine cada vez con más complicaciones. De pronto, en los últimos 10-15 años, las series de televisión se convierten en algo de enorme elaboración, enorme presupuesto y sobre todo enorme impacto psíquico. ¿Hasta qué punto las series de televisión están modificando las ideas y la forma de pensar de los hombres y mujeres del siglo XXI? Habría que hablar de varias series, no solo por supuesto True Detective, otras como Juego de Tronos o Fringe, que tiene que ver con nuestros temas, se han convertido para algunos en episodios entre los más memorables de la historia de la televisión. Sobre gustos no hay nada escrito, pero es lo que dicen los críticos. Un sinfín de nominaciones para los premios Emmy, para los Globos de Oro. Por ejemplo, American Horror Story hablaba de historias truculentas, terribles, y en la tercera temporada, en la cuarta, perdón, se hacía eco de un mundo de monstruos, un mundo de monstruos humanos. El inicio de esa serie congregó a 4 millones de espectadores y con los capítulos precisamente de los freaks, como si despertasen algo muy atávico, muy políticamente incorrecto, se llegó a 6.130.000 espectadores. Son datos enormes en un país como es Estados Unidos, pero como decimos, la fiebre de las series trasciende las fronteras. Millones de personas desde cualquier punto del mundo acuden para saborear el nuevo episodio y sobrecogerse, para tener ideas nuevas o viejas ideas refrescando su cerebro, para encontrarse con los enigmas del mundo. Y curiosamente, si hacemos un ranking, la fantasía, la historia y el misterio copan todos los primeros puestos. El misterio, en forma de serie televisiva, sigue impactando. Y nosotros, como periodistas, no como creadores de ciencia ficción, lo que queremos saber es ¿dónde está la raíz real? Muchas veces la raíz real, sin adornos, secamente, supera cualquier aliño, cualquier aderezo. Así que si os parece, penetramos en ese mundo un tanto circense, muy real. Algunos tenemos recuerdos en la niñez de esos viejos circos que llegaban a algunas poblaciones. Y sí me gustaría que si alguno de vosotros, ya te ayudito, recuerda alguno de estos circos, van a pensar, bueno, Inker, estás loco. Estos circos seguro que estaban prohibidos. No, no, no, no. Circos con personas ambulantes y anomalías, como para impactarse, los ha habido hasta los años 70 en España. Habrá que hablar de qué pasó en nuestro país. Esta serie, American Horror History, penetraba en este mundo y provocaba una gran polémica. La comunidad médica siempre ha sentido fascinación por los engendros de la naturaleza. Resaltan las extrañas maravillas del cuerpo humano y sacan a la luz los horrores de la enfermedad, los trastornos, la muerte. Para estas pobres almas, Halloween debía de suponer un gran alivio. Era el único día en que se podían ocultar tras un disfraz. Aquí en el Museo Anatómico de Morbosidad no solo aceptamos sus diferencias, las celebramos. Por favor, cojan unos caramelos. Disfrútenlos y disfruten de la visita. Nos vemos en la siguiente sala. Y a las 2:15 penetramos en una de esas salas. Existe el mundo médico y existe el mundo circense, y una delgada línea roja y un impacto en el espectador. Durante mucho tiempo se habla que, incluso desde el medievo, hubo esta especie de circos ambulantes que mostraban lo extravagante y además lo aderezaban en ocasiones con historias irreales, añadidas a personajes que impresionaban. Todo lo que es lo teratológico, las monstruosidades, llamado así, por desgracia hay que decirlo, porque ha habido en ocasiones historias de marginación, historias de injusticia con estos personajes que por otro lado vivían de esta forma, encontraban un camino, el de mostrar su diferencia, a veces su atroz y anómala diferencia. Yo estoy recordando, Carmen, y tú también seguro, que nosotros hemos estado en academias de este tipo, por ejemplo el Museo de Dupuytren de París, y se tejía una extraña relación entre las piezas allí expuestas, que eran seres humanos, y los cuidadores, lo hemos contado en alguna ocasión. Entre aquellos azulejos blancos y verdosos, en aquel mundo donde no iba casi nadie, en una zona de París donde tantos experimentos con humanos se hicieron en su época, donde nacieron los grandes de la psiquiatría, los padres de la histeria, pues resulta que había pues niños cíclopes o niños con dos cabezas o seres humanos que perfectamente podrían integrado este circo de los monstruos o freaks. Recuerdo perfectamente cómo la señora que cuidaba todo eso nos decía que hablaba. Y hablaba porque estos niños, estas figuras, le respondían. Se había tejido, locura, alucinación o no, una relación personal entre la cuidadora y aquellos pasillos inmensos con figuras dentro de tarros de formol que nos observaban a veces desde su único ojo, como integrantes de otro mundo. Ahora lo veíamos con una asepsia científica. Ahora incluso lo ves con lástima o con respeto, por supuesto. Pero hubo un tiempo en que no. Y de ese tiempo y de ese espectáculo habla esta serie, que se ha convertido en fenómeno. Y queremos saber qué hay detrás del fenómeno. Y por desgracia, o por fortuna, yo no lo sé, hay mucho de real. Hay bastante de real. Es una serie en la que se han utilizado actores que verdaderamente, algunos de ellos tienen esas deformidades físicas. Tienen microcefalia, por ejemplo, o está el llamado hombre foca en la serie, porque las extremidades superiores pues nacieron a causa de la talidomida que tomó su madre, como por la mitad. Están las siamesas. Una talidomida que ha sido escándalo. Y sigue siendo escándalo en España. En España, o sea, que todo esto parece muy lejano y de lejano no, nada, ¿no? Por desgracia, muchas personas afectadas por tóxicos que no han sido indemnizadas, y esto ocurría hace apenas unos días, ¿no? Sí, efectivamente, y siguen en su lucha por que se les dé una indemnización, porque en otros países además se le ha dado. Son esas personas que hace unos años, no tantos, integraban esos pequeños circos que siempre eran puestos a las afueras de las ciudades, porque estaba el morbo de ver a esas personas diferentes a los demás, pero también el que no se quisieran juntar con ellos. No podían casi acudir a los pueblos, no podían comer en los mismos restaurantes, no podían estar en los cines al lado de las personas, entre comillas, normales, porque eran mal vistos, eran monstruos. Atracción-repulsión. Exactamente. Era la atracción de ver lo diferente, pero cuando tenían que convivir con las personas, ya digo, entre comillas, normales, no querían convivir con ellos. Es más, en la película Freaks, cuando se grabó en 1931, tuvieron serios problemas en los estudios cinematográficos porque los actores que compartían normalmente los comedores se negaban a que estos monstruos, como ellos los llamaban, también comieran a su lado. Las series de televisión, lo que hay detrás, nos vuelven a reconectar con un tema que parecía olvidado, y de pronto los jóvenes urbanitas, consumidores de series, los más modernos de las ciudades más modernas, de pronto descubren, como digo, que este mundo existía. Indagan un poco, que ahora se puede, y se topan de bruces con un universo prohibido durante mucho tiempo por lo políticamente correcto, y a veces no nos extraña, porque se hablaba de auténticas aberraciones y encima se experimentaba con ello. Vamos a contarlo. Hubo casos muy dramáticos, extraordinariamente dramáticos, que son tan visuales que no nos extraña que las modernas series los empleen. Por ejemplo, El hombre de las dos caras. Vamos a escuchar y vamos a andar en el tema. Nuestro compañero Antonio Runa es un gran especialista. Él hace un podcast muy seguido, La órbita de Endor, sobre todo tipo de cuestiones afines con la ciencia ficción, el misterio y la literatura. Y yo creo que es un gran, gran, gran estudioso. Y él nos ha permitido hacer una guía para introducirnos en este mundo detrás de las series. Nos va a adelantar luego, como profeta, a qué habrá que estar muy atento en este 2015 con lo que viene en torno a Misterio Real. Pero él quiere hablarnos sobre todo de un personaje. Un personaje que de inmediato Javi y Carmen, cuando preparaban el tema, pues ponían toda su mirada sobre él, ¿no? Un hombre con dos rostros, con una cara frontal y una cara en la nuca. Algo impresionante, pero real. Dentro de los reclamos de esta temporada, uno de los más poderosos, en mi opinión, es la presencia del personaje de Edward Mordrake. Aquí lo presentan como si fuera un espíritu del más allá que buscara en nuestro mundo a todo aquel fenómeno de circo que actúa en la noche de Halloween, llevándose el alma del que es más puro de todos ellos para que se una a una especie de cohorte de fantasmas que ambulan a su lado, ¿no? Cabe decir que Edward Mordrake sí existió en la realidad y que fue un hombre que nació con una malformación congénita muy extraña. Y es que tenía una segunda cara en la parte posterior de su cráneo. Era una cara sin vida, no podía ni ver a través de esos ojos que tenía, ni oler, comer, no era una personalidad propia, ¿no?, de una persona así a mesa, pero sí que representaba los sentimientos del propio Mordrake, ya que cuando él reía o lloraba, al mismo tiempo ese rostro anormal de la parte posterior de su cabeza reía y lloraba a su vez, ¿no? Mordrake además juraba que esa cara era malévola y que le susurraba mensajes terribles que solamente él podía escuchar y que tenían un origen infernal de necesidad, ¿no? Ningún cirujano se atrevió a extirparle la cara al considerar que se trataba de una operación de bastante riesgo para la época, y Mordrake, aunque prefería morir antes que seguir con aquella vida, pues hizo todo lo que estuvo en su mano para que le metieran en el quirófano. Como no fue así y no tuvo éxito, pues se acabó ahorcando a los 23 años completamente desesperado. Bueno, esta historia no me extraña que sea recuperada. Se convirtió en un mito en su tiempo, incluso este hombre, que intentaba deshacerse de esa cara adosada a él mismo y que él interpretaba como malévola, como una condena. Totalmente, como una condena, porque este hombre nació en 1887, era hijo además de una familia pudiente de la condesa de Darlington, vivían en una especie de castillo tremendo. Y fue tomado por la familia como una especie de maldición, de envidia de sus vecinos hacia la propia familia. Tenía dos hermanas mayores, completamente normales, y por fin llegaba el varón, el padre iba a tener un heredero, y cuando el médico, el doctor Bridgewater, saca del cuerpo de la madre, este niño queda totalmente horrorizado porque ve que hay una cara adosada en su nuca. Además, es una cara de niño o de mujer, así la describía, es una cara femenina. No se trataba de un gemelo parásito, como suele ocurrir en otras ocasiones, que pueden tener una pierna que sale, por ejemplo, desde la barriga, o pueden tener incluso un rostro perteneciente a un gemelo que se puede extirpar y no pasa nada. Esto era otra cosa muy diferente. Era una proteína, una variación de una proteína que hacía que generara un rostro. Como bien decía nuestro compañero, ese rostro no podía hablar, pero él, en cambio, oía su voz, oía que le susurraban por las noches, y eso además le causaba un insomnio terrible. El no dormir, el tener siempre puesta la mirada, el hacer pues risas de toda la gente, sobre todo de niño pequeño, cuando los niños le veían como un terrible monstruo que caminaba, eso sí, por unos grandes jardines. Lo que hizo fue encerrarse en su propia habitación, no quería que nadie le viera, ni su propia familia. Era terrible porque la cara que tenía detrás sí que podía mover los ojos, y las personas que pasaban detrás de él aseguraban que le seguía con la mirada. Lo cierto es que él creía que ese rostro femenino que tenía adosado en la nuca se reía de su maldad, se reía de su mal, del mal que le causaba. Es más, cuando él lloraba, el rostro femenino que tenía en la nuca reía. No podía comer, no podía hablar, pero sí que podía reír y llorar. Él decía, Edward Mordrake decía, que estaba cosido a un demonio y que por eso quería que lo separaran de él. Es más, cuando se suicida, deja una carta a sus padres diciéndole que les agradece mucho, tanto a ellos como a sus hermanas, el haberle querido, el haberle acogido y el haberle tratado siempre como una persona normal, pero que sus últimas voluntades eran que antes de ser enterrado tenían que quitar ese rostro de su nuca para no ser enterrado con él. Además pedía que no se pusiera ninguna lápida, ninguna cruz, ninguna referencia a que él un día vivió. Es tan dramática esta historia que se le dedicó una canción. Se le dedicó una canción. Tom Waits escribió una canción titulada Pobre Edward para su ópera Alice. ¿Qué es exactamente esta canción? Porque yo no recuerdo una historia más dramática y más triste en este ambiente. Además, el niño rico recluido por los jardines, por la mansión, y que ha nacido, como él dice, cosido a un demonio. Era una persona además súper inteligente, que tenía un don para la música tremendo, que recluido en su cuarto leía compulsivamente todo lo que caía en sus manos, pero que tenía ese demonio que no le dejaba vivir. Hay algunas palabras suyas que se recogen en una biografía que verdaderamente pues tuvo que ser terrible lo que pasó. Él decía: la imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo aunque yo muera. Él estaba convencido de que había habido una ley del karma, digamos, que algo había hecho mal en otra vida para que ese demonio parásito, siempre según sus palabras, se le adosase. ¿Se llegó a dividir la cara? ¿Llegó a cumplirse el último? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Cuando vamos a la historia real, nos damos cuenta de que hay unas raíces que nos sobrecogen. Ahora, cuando veis esa serie, si queréis verla, que yo no lo sé, os daréis cuenta de que está todo muy bien, pero resulta que la historia real supera cualquier ficción. Hubo otra persona también con dos rostros, y que era un mexicano que se llamaba Pascual Pinón, que también estuvo en circos. Estuvo durante 2 años en un circo, porque no se sabe muy bien, es una historia un poco confusa. Este mexicano fue encontrado en una mina por un director de un circo. Él había oído hablar de una persona con dos rostros. Cuando va a la mina, ve a este hombre, a Pascual, que tiene una especie de turbante, de pañuelo puesto encima, y que hay una gran protuberancia que sale de su cabeza. Cuando se quita ese pañuelo, ve que hay un rostro que se dibuja también entre el pelo y lo que sería ese tumor gigantesco que tiene encima de lo que sería su cabeza normal. Él había sido recluido en esa mina, en esa cueva, por los vecinos, porque creían que la madre había tenido relaciones con el demonio y por eso lo habían metido en esa cueva. Cuando por fin logra salir de ella, esa cabeza, esos ojos parecen mirar. No puede hablar tampoco, sí que tiene lengua y dientes, así lo describen, pero había tenido pues una relación como si fuera otra persona, como si fuera un gemelo verdaderamente. De nuevo, es un rostro femenino. Este hombre es llevado a un circo. En ese circo la gente puede ver cómo esa cabeza femenina de nuevo los mira. No dice nada, es inexpresiva. Él le llama María a esa cabeza. También es una historia muy trágica porque se intenta suicidar. Y hay una cosa muy curiosa. Pascual dijo que María había llorado en 3 ocasiones y así lo recogieron los biógrafos de este hombre. Cuando salió de esa mina y vio por primera vez la luz, cuando se salvaron de suicidarse ahogados porque él intentó ahogarse en un río, y cuando vivió sola durante 8 minutos después de la muerte del propio Pascual Pinón. es una constante que siempre en estas mil semanas de Milenio 3, compañeros, creo que hemos reafirmado, ¿no? Siempre decimos, repitiéndonos mucho, que esto para una novela, que esto es una historia increíble. En el fondo estamos reivindicando hace mil semanas que la realidad, si se bucea, si se busca, si se indaga, tiene elementos tan impresionantes que luego no nos extraña que la fama de algunas historias, personajes, lugares, vuelvan envueltos en los medios tecnológicos de la época y obsesionen, entusiasmen o sobrecojan a las nuevas generaciones. Porque hay historias tan potentes ahí por descubrir. Esta noche, una semana más y hace mil, seguimos buceando y buscando nuevas historias para vosotros. Y para nosotros también, para aprender. Porque, ¿cuándo surge todo esto, Javi? La historia, ¿qué nos cuenta? Aunque sea brevemente, del inicio, la matriz de estos extraños espectáculos. Bueno, los primeros que empiezan a recoger a este tipo de personas con malformaciones, con capacidades sobrehumanas, a denominarlos freaks, surgen en el siglo XVII. Siempre, en un principio, al margen de un espectáculo en sí mismo. Surgen siendo bautizados como sideshows, porque lo que hacen es representar o enseñar a este tipo de personajes al margen de otros grandes espectáculos. Cuando llegaba, por ejemplo, el Gran Circo a la ciudad, pues unos minutos o unas horas antes de que empezara el espectáculo se habilitaba otra pequeña carpa o en algún callejón estrecho se introducían a estas personas para que fueran un espectáculo al margen que permitiera facilitar esa espera, ¿no?, del público. Así que había varias formas de acceder a estos espectáculos. Eran, por ejemplo, el Ten in One, que eran por 10 centavos se accedía a una serie de shows de este tipo. Estaba el Singalow, cuando solo se exhibía a uno de estos personajes. Y después llega el momento en el que se dan cuenta algunos de los dueños de estos circos que estos shows, al margen del espectáculo en sí, tienen mucho más éxito que lo que ellos van a representar. O sea, los teloneros acaban superando al acto central, ¿no? Eso es, y surgen entonces grandes personajes que deciden ir por las ciudades pregonando, buscando personas con extrañas malformaciones, con capacidades extrañas, para formar su propio circo y exhibirlos exclusivamente a ellos. Y lo que haremos será, en unos minutos, viajar por España, porque sabemos que ha habido personajes extraordinarios, extravagantes, freaks, el nombre anglosajón, pero en España hubo circos, claro que los hubo. Hubo algunos que tuvieron muchas polémicas, que hubo incluso problemas de linchamiento o problemas diferentes porque se les marginalizaba y se les temía al mismo tiempo, ¿no?, cuando llegaban a las ciudades. Y hay un nombre que luego vamos a recordar, que yo creo que es impresionante y que forma parte de la historia entreverada, ¿no?, oscura, de nuestro país. Pero vayamos con otra historia, porque al final son historias humanas, profundamente humanas, tristes también en ocasiones, como hemos visto, las que forman parte del imaginario colectivo de los freaks que ahora recuperan las series más modernas y tecnológicas. Ha habido muchos casos de siameses, por desgracia. Eso ha sido una afección puramente médica y que se ha resuelto en ocasiones con valentía y con prodigiosa técnica por parte de los médicos. Bien, ¿cómo vivían los siameses? Hubo algunos casos realmente espectaculares. Uno supera cualquier ficción. Sí, además en esta nueva temporada de American Horror Story, pues gran parte de la historia se centra en unas siamesas que han vivido casi recluidas en la casa de su madre y que luego, con la muerte de esta, pues son llevadas al circo, son contratadas en el circo. Pero hay historias todavía más terribles y además siempre hay esa dicotomía con las siamesas. Cada una piensa de una forma diferente, qué órganos comparten. Bueno, están las siamesas Krivoshalpova. Nacieron en 1950, en enero, en la antigua Unión Soviética. Además, su padre era el chofer de un líder que se llamaba Beria. Eran muy sádicos, no solamente este líder soviético, sino también todo lo que había a su alrededor, y también fue tomado como una especie de maldición, hasta tal punto que cuando nacen estas siamesas, que nacen por cesárea, porque la madre no puede dar a luz naturalmente, los médicos inmediatamente las retiran del quirófano y se las llevan. Y al padre le dicen que tiene que decir a todo el mundo que han nacido muertos los bebés. La madre no se lo cree porque ha oído llorar a esas niñas, y una madre sabe cuándo sus hijos han nacido vivos o han nacido muertos. A las 2 semanas de haber dado a luz, con la ayuda de una enfermera, se acerca hasta la incubadora donde están las pequeñas, y es tal la visión que tiene de ese ser de 2 troncos, 3 piernas y 2 cabezas, que inmediatamente tiene que ser ingresada en un psiquiátrico porque se vuelve loca. Los médicos tienen a estas pobres chicas como si fueran un experimento. Hacen de todo con ellas. Entre otras cosas, como no habían tenido nunca, según sus palabras, un espécimen de tales características, intentan saber si en el cuerpo de una se hacen determinados experimentos, se reacciona también el cuerpo de la otra, y por ejemplo, a una la envuelven durante horas en hielo para ver si la temperatura de la otra baja hasta tal punto que puede llegar hasta la muerte. Lo que hacen es provocarle una pulmonía a una de ellas que la otra no genera, con lo cual ya empiezan a ver que hay cosas extrañas, porque tanto los órganos sexuales como gran parte del sistema circulatorio pues lo tienen en común. No tienen en común el corazón, tienen un corazón cada una de ellas. El cerebro actúa sobre cada una de las piernas. Además, pasan cosas raras, como que una adquiere el sarampión y la otra no lo desarrolla nunca. No tenían enfermedades comunes, que sería lo más normal, pero no solamente eso, tienen que sufrir, aparte de pasar de asilos, refugios, asilos de ancianos, incluso cuando eran niñas, orfanatos, porque el padre desde el primer momento da como un certificado de defunción diciendo que sus hijas han nacido muertas y no vuelve a hacerse cargo de ellas. Van de sitio en sitio donde nadie las quiere, e incluso siendo bien pequeñas, cuando están en uno de los orfanatos, los niños, terribles, cuando pues a esas edades ven a una persona que no es como ellos, incluso la echan a un perro con rabia para ver si las matan, porque las trataban como auténticos monstruos. El caso es que estas mujeres logran sobrevivir 53 años. Se decía de todo. En 1999 sale publicado un artículo en el que se hablaba de la sexualidad de estas mujeres, incluso se las trataba como si fueran prostitutas que vendían su cuerpo monstruoso para que hicieran de todo con ellas, y esto les provoca una depresión, sobre todo a una de ellas, que se da el alcohol, se vuelve alcohólica, y como el sistema circulatorio es el mismo que el de su hermana, la otra, que no bebía ni una sola gota de alcohol, sufre los efectos de ese alcoholismo terrorífico. Una de ellas en una ocasión intenta suicidarse y la otra se lo impide, tirando de la mitad de su cuerpo, ya que estaban unidas por la cintura. Y la verdad que estas chicas nunca pudieron caminar bien, tuvieron que ir siempre con muletas, y su vida fue horrorosa, fue terrible, y así lo publica una biografía que se hizo sobre ellas. Murieron en un asilo de ancianos, donde eran cuidadas. En los últimos años incluso les dieron una pequeña pensión por invalidez, lograron eso, intentaron comprarlas en diversas ocasiones para ser parte de uno de esos shows, pero nunca lo consiguieron, porque ellas hablaban y pensaban perfectamente, eran unas chicas que estaban completamente capacitadas, lo que pasa que por movilidad no podían hacer una vida normal. Y fíjate, lo terrible es que cuando muere una de ellas por una neumonía, la otra se cree que son los medicamentos que le están inyectando y no sabe que su hermana está muerta durante 15 horas a su lado. ¿Por qué muere la otra? Pues por esa, dicen, emisión cadavérica que suelta el cuerpo cuando ya no tiene vida. Al compartir la circulación de la sangre, llega al cuerpo de la otra y 15 horas después también fallece. Es difícil imaginar unas historias tan dramáticas, cierto es. Otro de los ejemplos recuperados por las ficciones modernas que baten récords de descargas, de las que habla el público más joven sobre todo, que les impresiona, y sin embargo las historias originales están muy atrás. Tan atrás que incluso podíamos acudir a España, Javi. Has hablado con un especialista que ha seguido la pista de estos circos y que nos cuenta algo interesante. Es Luis Folgar. Luis Folgado, que es autor de El hombre que compraba gigantes. Es una novela inspirada en este mundo del circo, pero en España. Y él, durante varios años, para documentar esta novela, estudió e investigó sobre uno de estos circos, el Circo Luso. El Circo Luso era uno de tantos circos que daba vueltas a la península con toda la parafernalia de gente grotesca, de hombres gárgola, de gigantes, de enanos y de fieras. Ellos iban preguntando por la zona, pues si había, o sea, una persona con unas características especiales, estaban muy pendientes, se relacionaban muy bien. Cuando los dejaban, cuidado, el circo no tuvo fácil acceso nunca al pueblo, aparece como una fuente de transmisión de enfermedades. Entonces, en ocasiones, cuando ya existía la Guardia Civil y si no antes, nuevamente los condenaban a instalarse muy lejos del centro del pueblo, muy en las afueras, para evitar ese contagio. Muchas veces eran culpados de esta falta de higiene que promovía las enfermedades terribles. Y muchas de las veces el circo acababa en manos de la justicia, y en alguna que otra ocasión hubo linchamientos a los integrantes del circo, pues acusándoles de eso. Especialistas que bucean en la historia. No hay mucha bibliografía en España, sí en otros países. Hay algunos trabajos interesantes, sobre todo sobre personajes peculiares, ¿no? El lobo hombre canario, el gigante de Alzo o el gigante extremeño, Agustín Luengo Capilla. Personajes individuales. Seguimiento a circos no es tan sencillo. Por tanto, lo que nos cuenta este especialista es interesante. Entre la bruma de la leyenda y la rotunda verdad, había un circo ambulante, siempre perseguido, siempre marginado, con problemas de linchamiento, el Circo Luso. Sí, y de hecho hablabas de Agustín Luengo Capilla, el gigante extremeño, formó parte de ese Circo Luso, fue comprado a su padre, y de hecho el gigante extremeño fue vendido también tiempo después al doctor Velasco para exhibir su esqueleto. Pero él hablaba también de esas personas con gargolismo, de esos gigantes, me comentaba incluso que había circenses que pretendían que toda su estirpe lo fuera, y al nacer sus hijos, por ejemplo, les partía las muñecas, los hombros, para favorecer que luego, cuando crecieran, pudieran ser contorsionistas y seguir dentro de ese negocio familiar. Es decir, es un mundo, desde luego, del que en España hay poca bibliografía. En los periódicos ingleses, por ejemplo, me decía que se hablaba más de todo esto que aquí. El circo pues era también una especie de burdel ambulante, era también un mercado ambulante, compraban, por ejemplo, miel en las urdes para después venderla en otros lugares, comerciaban con gente en los puertos, porque en esa época de grandes exploraciones era cuando llegaban a España animales exóticos que eran exhibidos, y desde luego hay toda una tradición de exhibiciones extrañas que llegan casi hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, y algunas de ellas muy polémicas y desconocidas. Hubo incluso, muy cerca de España, en París, zoos humanos, donde se exhibían a personas de, por ejemplo, razas que acababan de descubrirse en Sudamérica, y entonces traían a padres, madres, hijos, familias enteras exhibidas dentro de una jaula. Esto no es ficción, esto no es una serie de televisión. Zoos humanos, hace no tanto tiempo. Luego iremos viendo si alguno de vosotros ha vivido la experiencia del carromato y del personaje intrigante en su interior, que por módico precio no podía ver ahí entre bambalinas, ¿no? Recuerdo un programa que hicimos sobre el tema hace muchos años en Milenio, que nos hablaban de Burgos y Palencia, una mujer con determinadas deformidades metida en un lugar con unas alfombras, años 70, y causaba una expectación y una intriga tremenda. Parece que estamos colapsados de mensajes, incluso, y que hay algún tipo de problema, pero estaremos muy pendientes e iremos filtrando toda la información que nos podáis dar. El hombre esqueleto llegó a ser pintado por un artista genial. ¿Quién era el hombre esqueleto? Pues era Claude Ambroise Serrat. El 10 de abril de 1798 nace en Troyes, le llamaban también la anatomía viviente. Era un niño normal hasta que con 10 años empieza a presentar alguna anormalidad física. Siempre había sido delgado, pero no extremadamente delgado. Comía apenas con un poco de pan y un poco de vino al día, era con lo que se mantenía, pero parecía que su salud era buena porque la verdad que no enfermaba continuamente como sería lo normal. Fíjate cuán extrema sería su delgadez, que decían que se veía perfectamente cómo el corazón latía. Hasta tal punto se notaba ese órgano que llevaba la sangre por todo su cuerpo, que la gente incluso no se atrevía ni a tocarlo por temor a que le pudieran hacer daño en ese corazón, que apenas estaba protegido más que por las costillas, que se veían todas a través de una piel que tenía muy rugosa y muy pegada a los huesos. Decían que medía, y así lo certificaron los médicos cuando él fallece, 1,71 más o menos de alto y pesaba unos 21-30 kilos. Imaginaos cómo podía estar ese hombre. Hablabas de un artista genial que quiso inmortalizarlo, fue Francisco de Goya. Le ve actuar, mostrarse en un circo en Burdeos y se queda tan impresionado que parte de los dibujos donde vemos esa extrema delgadez, casi esqueletos andantes, pues dicen que le pudo generar esos dibujos en su imaginación y luego plasmarlos en ellos. Él viajó por Francia y por Inglaterra mostrándose. Siempre estaba de buen humor, fíjate, una cosa que llamaba mucho la atención. Incluso hubo muchas chanzas, la percepción británica, decían que los franceses, fijaos la comida que tenían, que mal se alimentaban cuando viajaba a Inglaterra a mostrarse en esos circos. Y lo que ocurre, o los médicos es lo que dijeron, en 1833, cuando él muere, no se sabe muy bien por qué es la muerte, porque algunos dicen que fue por un catarro, por estar expuesto en una especie de museo varios días y cogió un catarro tan grande que se convirtió en una neumonía. Lo cierto es que los médicos dicen que cuando él muere sacan de su cuerpo una tenia de 5 metros de largo que pudo ser la causante de esa extrema delgadez. Pero otros dicen que si esa tenia hubiera vivido en su cuerpo, igual que se veía el corazón, se hubiera visto también este gusano. El hombre esqueleto, dicen que retratado por Goya, llevó a ver pueblos enteros en Estados Unidos, Javier, pueblos de monstruos, ya no circos, sino que tomaron un entorno, cosa que también ahora eso se reproduce en las series, y el público, como es lógico, dirá, bueno, qué exageración, qué ficción, qué imaginación tienen los guionistas, y resulta que era verdad. Sí, porque en un principio los circos ambulantes se quedaban a unos kilómetros de la ciudad, desplegaban allí el campamento y durante varios días vivían allí. Pero hubo lugares en concreto, como el pueblo de Gibsonton, en Florida, que fue conocido como la Casa de los Freaks, porque estas personas llegaban allí, se instalaban allí y hacían su vida normal allí. Hasta tal punto que llegó a haber, por ejemplo, un buzón de correos habilitado para personas de pequeño tamaño, un parking para elefantes. La frutería era regida por una persona, por unos siameses, de tal modo que ese era el lugar por el que las personas que estaban formando los nuevos circos acudían para buscar a las nuevas estrellas de esos shows. Como decíamos antes, había grandes personajes que iban por los pueblos en busca de personas con malformaciones, con extrañezas. Eso es una constante, lo hemos visto que en España también ocurría. Los propios miembros del Circo Luso, cuando llegaban a un sitio nuevo, se esparcían por las casas también. Vaya escena, ¿no? Alguien con este porte, y en aquella época, un ser freak, digámoslo así, diferente absolutamente, teratológico muchas veces, acudiendo, lo imagináis, amigos, a los portales, a las tiendas, a los lugares, imaginaos esto en los años 10, años 20, años 30, preguntando si había alguien con deformidades. La búsqueda de semejantes dentro de la deformidad era una constante para que el negocio perviviera. Claro, y en ocasiones estas personas que sufrían esas malformaciones, acudían por su propia voluntad, firmando ciertos contratos, pero es que había otras ocasiones en que eran los padres los que vendían a sus hijos con malformaciones, porque era una boca menos que alimentar en una época época de penurias, porque además era una persona rara, que era vista por la gente del pueblo como una extraña maldición, y era una forma de quitarse el lastre familiar, ¿no? Y había personajes, en ocasiones desalmados y en otras, una combinación de eso y de una gran intención de ganar dinero, que hicieron historia. Uno de ellos fue Phineas Taylor Barnum, que es uno de los grandes personajes del circo en Estados Unidos. Para hacernos una idea, fue nombrado uno de los 1000 personajes del milenio según la revista Life, autor de frases como "el público es más listo de lo que pensamos", y una de las grandes frases que le ha hecho y que le hizo incluso en su momento sentar las bases del circo moderno que se siguen utilizando hoy en día. Él decía, cuando no hay publicidad ocurre lo peor, nada. Así que eso le llevó a ser una de las primeras personas que utilizaba los hoax para llegar a mayor número de personas, para llenar sus carpas de circo con miles de interesados. Utilizaba grandes bulos para eso, para atraer gente. De hecho, fíjate, tengo aquí uno de los carteles que él utilizaba, que se pegaban por las ciudades por las que él pasaba. En ella aparece dibujada una especie de momia, que es Joyce Heath. Él decía que era la niñera de George Washington, una mujer a la que aseguraba que tenía 160 años de edad, que fue considerada el primer freak de la historia, la primera persona extraña que se utiliza para hacer giras y para ser mostrada en público, y que de hecho cuando este hombre llegaba a los shows y se daba cuenta de que las personas ya tenían muy visto el espectáculo, exageraba aún más su historia y decía que era un simple autómata hecho con cuero y huesos de ballena. Estamos descorriendo una cortina un tanto polvorienta, ¿no? Y ahora mi imaginación, y ya terminamos con este proceso de aproximación al mundo de los freaks real que se ha reconvertido a través de las series de televisión. Yo recuerdo perfectamente en Vitoria, imagino que a finales de los 70, la llegada de un carromato, claro, sería un fraude o no, yo no lo sé, pero se anunciaba una mujer serpiente que reposaba en un carromato oscuro. Yo desde luego no me atreví a verlo. Y según me han contado, y me gustaría tener más información, otras personas del norte de España afirmaron haber visto aquella atracción. No sé qué habría dentro, pero desde luego no hacía falta ni verlo. El impacto de todo ese entorno, esa pintura un poco añeja, deforme también, y uno pensaba que ahí dentro había un misterio enorme, a veces acompañaba como de números de prestidigitación o incluso números de adivinación. La mujer serpiente, lo que sí sabemos, hubo una muy célebre, también recuperada para la televisión, que existió. Bueno, antes de nada, solo para terminar la historia de Joyce Heath, porque es importante decir que al final, cuando esta mujer murió, se le hizo la autopsia y se determinó que tenía 90 años menos de lo que Barnum iba diciendo por ahí, pero se llegaron a pagar cantidades ingentes para acceder a la autopsia de esta mujer por la expectación que había conseguido generar este personaje. O sea que había mucha literatura en torno a estos temas, mucho aderezo. ¿Sería verdad que había, por ejemplo, en el norte de España una mujer con algún tipo de deformación que la convertía en mujer serpiente? Hubo una muy célebre, absolutamente célebre. Sí, la llamaban Serpentina porque era una mujer que carecía de huesos. No se habían desarrollado estos, tan solamente los de los hombros y los de los brazos. Por ello tenía un cuerpo perfectamente móvil, hasta tal punto que parecía podía que tenía reptar. Que reptar como una serpiente. La compararon no solamente con este reptil, sino también con una sirena. En otras ocasiones dibujaban escamas en la parte inferior de su cuerpo y fue mostrada. Le añadían eso, sí, y la vendían como sirena. Exactamente, y fue mostrada en algunos zoológicos e incluso en hipódromos, donde la vendían como la mujer sirena, y era puesta a veces incluso en un estanque de agua para que vieran que lo que tenía era una cola y no eran piernas. Claro, con un impacto visual en un público nada acostumbrado a los efectos que hoy en día, bueno, vemos todos los días, ¿no? Efectivamente. La impresión tenía que ser hondísima. E incluso cuando hacían las fotografías o los dibujos de los carteles, exageraban todavía más esas extremidades móviles como si fuera una cola que poseía. Solamente podía ponerse en tres posiciones, es lo que le permitía el cuerpo, porque además, si dormía de determinada forma, los órganos podían aplastársele y morir mientras dormía. de nuevo fue una mujer con una salud de hierro, que se dejaba además ver por todos los médicos que la visitaban cuando el circo acudía a las diversas ciudades, porque ella decía que bueno, que su familia toda era completamente normal, que ella había nacido así y que si alguien tenía una solución para un día poder caminar, que esa sería su ilusión, porque nunca llegó a poder ponerse de pie, y lo que ella quería era algún día dar, aunque fuera dos pasos. Ningún médico pudo darle una solución porque esta mujer incluso carecía de columna vertebral. Una aproximación al mundo de los monstruos diferentes que ahora, repito, renace a través de la serie. La serie True Detective, con 10 millones de espectadores y un seguimiento internacional de primer nivel, también ha hecho reflexionar sobre algunas cuestiones. Y nos hemos preguntado, ¿qué puede haber detrás de esta historia, de este desazonado investigador del mundo más oscuro? Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma, una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder, Rast. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial, cuando en realidad nadie es nadie. Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas. La gente de aquí no piensa así. Yo no pienso así. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación, dejar de reproducirse, ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia. Una inmersión en el lado oscuro, en el lado más crudo de la realidad, y una inmersión realmente basada en hechos reales, en hechos que sobrecogen y que simplemente os aportamos para que tengáis otra referencia y quizá veáis las cosas de manera diferente, puede que con mayor intensidad. Nuestro compañero Antonio Runo, de la órbita de Endor, nos habla de las enormes referencias, que yo creo que es interesante ver así una serie, ¿no? Referencias visuales, míticas y misteriosas que acompañan a toda esta serie que está triunfando en todo el mundo. Lo bueno es que además tiene suficientes referencias fantásticas o horrorosas, como por ejemplo El Rey Amarillo, famoso por el escrito de Robert V. Chambers, ¿no?, que es una representación teatral que enloquece a todos los espectadores que asisten a la función, ¿no? Además también tiene referencias a Carcosa, el nombre de una ciudad de prodigios construida por una civilización que alcanzó su máximo esplendor en tiempos remotos, pero que en la actualidad no es más que un ruinoso lugar de sombras y oscuridad, que apareció en un relato de Ambrose Bierce titulado Un hombre de Carcosa. Además tiene guiños constantes a Howard Phillips Lovecraft y a su horrenda mitología, ¿no? Además hay algunos símbolos arcanos con forma de espiral que lucen algunas víctimas de la serie, que en los mitos lovecraftianos este tipo de elementos servían para invocar a criaturas extrañas o como signos de protección, lo cual puede justificar el hecho de que los cadáveres encontrados a la intemperie hubieran repelido todo tipo de ataque carroñero, ¿no?, ofreciendo así una especie de estado de muerte impoluta. Simbología, imágenes, invocaciones. ¿Qué tenemos que saber, o los que sigan esta serie o quieren seguirla a partir de ahora, para darnos cuenta de lo que hay de fondo? Había una historia, una gran historia de fondo, una terrible historia de fondo. Una terrible historia, desde luego, porque Nick Pizzolatto, el director y el creador de todo este universo, dejó varias pistas ya. Su serie está llena de guiños y de cosas que han ocurrido en la vida real. Y de hecho el gran caso en el que se basa esta serie es lo que ocurrió en un pequeño pueblo de Luisiana el 16 de mayo de 2005. Ahí empieza a destaparse toda la trama cuando en la oficina del detective Stan Carpenter, es un hombre que tiene una vida más o menos tranquila, pues esa mañana de repente recibe la visita de Luis LaMonica Jr., un hombre aparentemente afable, un hombre bien visto por todos los vecinos del pueblo. Es el pastor protestante, líder de la iglesia de Hosanna, y él acude allí y cuenta algo espeluznante, algo que cambia la historia de ese pueblo hasta el día de hoy. Empieza a decir que entre 1999 y 2003 él ha formado parte de un grupo satánico que ha abusado de más de una docena de menores. Y lo que deja helado a Stan Carpenter es que este hombre empieza a dar una lista de nombres. Y en esos nombres figuran miembros de esa iglesia, agentes de la policía local, ayudantes del sheriff y vecinos del pueblo. Vecinos que todo el mundo calificaría de normales. Lo que él cuenta es que dentro de la iglesia, dentro de su iglesia, al bajar la escalera, se accede a una pequeña sala. Una sala que ellos habían bautizado como la sala de los jóvenes. Es un lugar que tiene todas las ventanas tapadas con papel negro, del suelo al techo, lleno de pinturas satánicas y signos satánicos, también del suelo al techo, y completamente oscuro. Y además, la policía, cuando acude allí a investigar en el escenario del crimen, descubre que en el suelo hay unas raspaduras donde aún puede verse algunos restos de un pentagrama satánico. Y esa terrible mañana del 16 de mayo de 2005, Luis Lamónica, dentro de la comisaría del detective Stan Carpenter, empieza a dar detalles de los ritos que se practicaban allí cada dos o tres meses aproximadamente. Decía que se utilizaba un libro para estos rituales, de los que sacaban ciertos ensalmos, recurrían a música de corte satánico, colocaban velas sobre candeleros rojos y se vestían todos con túnicas oscuras. Y entonces llegaba el momento más terrible, y es cuando utilizaban un bebé, niños de entre 1 y 16 años, en esas edades, hasta una quincena, en esa serie de ritos, que vestían también con una túnica negra, colocaban en el centro del pentagrama, y al terminar de hacer esos ensalmos, mataban un gato negro y rociaban al niño con la sangre. Y no solo eso, sino que el detalle que salió a la prensa y que hizo saltar las alarmas de los vecinos es que se habló de que entre esos 15 menores de 1 a 16 años, muchos eran de miembros de las propias familias que acudían a esos ritos. Uno de ellos era Trey Bernard, un vecino que cedió a su hija para uno de estos rituales. No solo eso, sino que también acabaron confesando que habían mantenido relaciones sexuales con los niños, que había habido abusos. Todo ello basándose en algunas prácticas paganas típicas de Nueva Orleans que los nativos utilizaban, cubriendo sus caras, por ejemplo, con máscaras que representaban a animales. Y claro, quizá esto sea por lo que el pastor, cuando empieza a hablar con el policía, el policía cree que es un signo del trastorno de este hombre, pero él dice: durante ese tiempo, el diablo y sus demonios distorsionaron mi figura, haciéndome adquirir la forma de un animal. Y de esta historia, de este suceso en un pueblo normal, con gente absolutamente normal, que practicaba la comunidad ritos de índole satánico y envueltos en una locura, debajo del templo, es que la simbología es tan tremenda, un guionista, un productor, se queda, como siempre ocurre con las historias, ¿no?, con eso en la cabeza, le impresiona tanto que prácticamente una década después dará lugar a esta serie que recorre todo el mundo. Pues sí, y finalmente esta historia acaba con 9 detenidos, con 12 ordenadores incautados, con docenas de cintas de VHS, con cientos de discos duros, 8 grandes cajas con fotografías. ¿Se grababan los acontecimientos? Sí, había también grabaciones. No ha transcurrido, no se ha contado a la prensa qué había en todo este material incautado, pero todas las sospechas apuntan a todo esto. Y hay vecinos que practicaban, que se tiene constancia que practicaban algunos de estos ritos, que han desaparecido prácticamente, que se han mudado, y la policía sigue a día de hoy buscándolos. Esta música suena a la América profunda, ¿eh?, y le encaja a esta historia real de True Detective. Terminamos esta parte del dossier, esta especie de, ahora con vuestros mensajes, de qué hay detrás de algunas de las series más importantes. Teníamos otras muchas, pero yo creo que la muestra de las dos que más están triunfando, que tienen que ver con el misterio, con el esoterismo, con la ritualística, ahí quedan bien plasmadas. Pero ¿qué vendrá? Antonio Runa nos deja este mensaje para el 2015. ¿A qué tenemos que estar muy atentos aquellos que seguimos el mundo del misterio y que, por ejemplo, vosotros podéis disfrutar de las series? ¿A qué tenemos que estar especialmente ojo a visor? Bueno, para mí, yo creo que para todos los amantes de los vampiros terribles, de estos que no brillan al sol ni se enamoran de quinceañeras, yo citaría The Strain, basada en las novelas de Chuck Hogan y Guillermo del Toro, donde vemos unos monstruos bebedores de sangre que infectan a media ciudad en una primera temporada que ha sido trepidante, donde también va a haber flashbacks que nos remontan a la Segunda Guerra Mundial, a un campo de concentración donde vamos a encontrarnos a un ser ancestral y demoníaco que se alimenta cada noche pues de un desafortunado judío. Una serie que triunfa allí, donde las novelas, pues bueno, funcionaban a medio gas, por decirlo así. Y ya, de las series que están por venir, yo me voy a quedar con 12 monos, que parece que va a estar basada en la película de Terry Gilliam del mismo título, y donde vamos a ver, no creo que veamos viajes en el tiempo ni el futuro de la humanidad, pero sí vamos a encontrarnos con un virus que acabará asolando la civilización humana, y todo ello con grandes dosis de conspiración en su trama. Ahora penetramos en otra trama directamente, una trama que tiene que ver con los últimos sueños. Es un estudio digno de una serie de ficción. Esto que voy a contar, Clara, ahora es digno de una serie de ficción. Podría serlo perfectamente. Pero antes, vuestros mensajes, recomendaciones y a ver si alguien recuerda aquel carromato. Entidad Oscura decía: no hay nada peor que estar condenado desde el nacimiento por culpa de algo sobre lo que tú no puedes hacer nada. Nuria dice: pienso que estas personas serán apartadas de la sociedad y el circo también era una forma de sobrevivir. Pues fíjate, hasta ahora los actores, algunos de ellos que trabajan en American Horror Story, dicen que menos mal, y cito una frase literal, menos mal que alguien ha tenido huevos de utilizar a personas deformes para hacer una serie en América. O sea que están encantados porque hoy en día también muchos de ellos o están trabajando en circos o están trabajando en cabarets, como era el caso de este hombre. Antonio Rubio dice: súper interesante este tema, pero la sociedad debería de respetar a todo el mundo, todos somos personas, da igual cómo seamos. Claudia Domingo: qué fuerte me parece, zoos humanos, son personas enfermas, no animales, que me más perversas. José dice: esos circos espectáculos causaban mucho asombro aquí en los pueblos, era un hecho extraordinario. Sara: en la edad moderna se usaban como zoos hospitales psiquiátricos y exponían a los locos como bestias, ¿no? María dice: zoos humanos, historias tan reales como espeluznantes. Raquel: siempre he dicho que si algún día tengo hijos jamás sabrán lo que es ir al circo, siempre me han dado miedo. Entidad Oscura: no sé cómo... El circo no tiene nada de malo, ¿no? El circo es un espectáculo ancestral y maravilloso en ocasiones, ¿no? Tiene algo de pátina, sí, curiosa, pero hay grandes profesionales en el circo. No hay que confundirlo con estos temas, ¿no? No sé cómo no les daba remordimientos a los dueños de los circos por utilizar como espectáculo a esta gente. Maite dice: en el pueblo de mi madre fue un carro con una mujer barbuda y a otra le llamaban la Sansona. Tenía una fuerza descomunal. Andy Madrid dice: a finales del siglo XIX, Madrid, en el Retiro, también hubo una exposición zoo de humanos. Bueno, claro, ahora nos espanta mucho, ¿no?, que pongan el negro de Bañoles, ¿os acordáis?, con su piel maldita, o exposiciones de zoos humanos. Pero a fin de cuentas, las ideas del ser humano siguen siendo muy racistas y muy en contra de otros, incluso bueno, nacionalistas. Las momias son humanos. Sí, sí, pero que al final las ideas de la gente siguen teniendo muchos complejos, ¿no?, respecto al otro y la diferencia del otro, o sea que tampoco hay que alarmarse tanto. Hace no mucho tiempo se llevaba pues más al extremo. Elizabeth Rivero nos ponía una foto de una niña nacida en la India, no sé si recordáis, que tenía como muchas piernas y la tomaron como una diosa. Dice: por fin consiguieron convencer a los padres para operarla, la creían una diosa y ahora es una niña completamente normal. También con la evolución de la medicina pues se ha podido, ¿no?, en ciertos casos dar una vida mejor a estas personas cuando tienen operación, porque hay algunas que no pueden ni siquiera operarse. La hija de Caldero Mágico dice: por desgracia siempre la sociedad ha sido muy inhumana y lo seguimos siendo, aunque todavía hay esperanzas y luz. Rafa Campos dice: muchas series y muchas películas están inspiradas en historias reales, por eso lo de la realidad siempre supera la ficción. Raquel Stark: son más monstruosas las personas normales que las pobres siamesas con todas las cosas que las hacían, pobrecillas. Bueno, yo me estoy acordando de ese increíble niño salvaje, el único caso de niño salvaje en España, Sierra Morena, año 65, cuando estuvo Marcos. Qué impacto, volverá sin duda al programa Cuarto Milenio. Qué lección de humanidad, de conexión con la naturaleza. Y él, cuando sufre el impacto, es cuando la sociedad moderna, la sociedad le rechaza, y se ríe de él permanentemente, ¿no? Decía que eso los lobos era imposible que lo hiciesen, ¿no? Bueno, en Cuarto Milenio, si recordáis, vino a visitarnos el hombre lobo mexicano, que le llaman así. No me acordaba. Lo entrevistamos, ¿verdad? Y él estaba encantado de trabajar en el circo porque era una forma de vida. Es más, toda su familia o gran parte de su familia tenía esa enfermedad. Yo estuve con el hombre lobo mexicano allá arriba entrevistándole. ¿Te puedes creer que no me acordaba? Es increíble, ¿eh? Pero así es la vida, ¿es verdad? Otro de los ejemplos. Vamos a girar radicalmente, o no. O no, porque como decía, esto da para un guión. Vais a comprobarlo vosotros mismos. Es un estudio de última hora, un estudio que nos lleva a ese momento previo al final. Hay sueños muy extraños, y ahora por fin esos sueños han sido estudiados. Clara, ¿qué tenemos que saber? Pues es un estudio, efectivamente, en torno al mundo de los sueños, pero con esa variante de las personas que están en un trance de muerte, que están en cuidados paliativos, que saben que van a morir, y que fue publicado el año pasado en la Revista Americana de Medicina Paliativa. Fue realizado por investigadores del Damon College, en un hospital de unidad de cuidados paliativos en Chintowa, en Nueva York. Y es, la perspectiva es diferente porque aquí lo que cuenta es el punto de vista del paciente, ¿no? Lo que el paciente siente, lo que el paciente sueña, lo que el paciente ve. El objetivo era cuantificar la frecuencia con la que se producen este tipo de sueños en la recta final, que también incluyen visiones, no solamente son sueños estando despiertos, sino también sueños, vamos a decir, dormidos y medio entre sueños y despiertos. También se quería averiguar un poco el significado de estos sueños y establecer una relación de cómo esto afectaba a lo que es este trance mortal de estas personas, ¿no? El estudio se hizo con 66 pacientes que estaban ingresados en el hospicio entre enero y julio de 2012, y de estos 66 pacientes al final se descartaron 7 porque no llegaron a morir durante el estudio, seguían vivos. Y se tomaron los resultados de 59. Este tipo de experiencias tienen un nombre en Estados Unidos y en inglés se conocen como End of Life Experience, y en España son experiencias al final de la vida, que incluyen una amplia gama de experiencias que no solamente son sueños, ¿no? Pero las más comunes son personas que afirman ver a familiares difuntos, a amigos fallecidos, y incluso figuras religiosas que se les presentan en las habitaciones de los hospitales. Esto puede ocurrir en las horas antes de la muerte, semanas o los meses previos al desenlace final, ¿no? Bien, bueno, pues aunque estas experiencias son ampliamente conocidas entre el sector de las personas que trabajan en cuidados paliativos, la verdad es que desde el punto de vista médico no se habían tenido muy en cuenta, porque siempre se ha pensado o se ha solapado el tema diciendo que son experiencias que son fruto de fármacos, de la medicación que muchos pacientes tienen que tomar para combatir el dolor, ¿no? El ámbito médico siempre acusa a la ingesta de fármacos y tóxicos, ¿no? Exacto. Si os acordáis, por ejemplo, hemos hablado alguna vez, no tiene que ver, pero en parte también tiene que ver un poco las explicaciones médicas que se daban al fenómeno de la supuesta memoria celular, ¿no? También decían que esa especie de sensaciones de que había alguien más con ellos desde que se habían recibido un trasplante también tenían que ver con los fármacos, ¿no? Esa es la explicación que daban, y decían que eso podía provocar alucinaciones, demencia, delirios de todo tipo. Sin embargo, hay quienes sostienen, entre ellos los investigadores que han realizado este estudio, que estas experiencias, sean lo que sean, poseen un valor terapéutico para los pacientes y para sus familias. Por establecer una estadística, entre un 50 y un 60% de los pacientes que se encuentran agonizando tienen este tipo de experiencias, aunque el porcentaje puede ser mayor, ya que en muchas ocasiones tanto los médicos que reciben esa información por parte de los pacientes como los familiares de los pacientes y los propios pacientes ocultan esas experiencias por miedo un poco a que, bueno, pues se les tome por lo que no es, ¿no? Curiosamente, las alucinaciones, que es a lo que, digamos, atribuyen el grueso de los médicos este tipo de vivencias, generan normalmente ansiedad, angustia y cierta perplejidad. Y sin embargo, esas experiencias al final de la vida lo que generan es justamente lo contrario: tranquilidad, confort y bienestar. Los resultados del estudio lo que vienen a sugerir, entre otras cosas, es que el miedo a la muerte a menudo se disminuye como consecuencia directa de haber tenido este tipo de experiencias. Y que, por tanto, el individuo, digamos, que se está muriendo físicamente, pero que en su parte espiritual e interna está más vivo que nunca, porque se replantea toda su vida y ve lo que es la importancia de las cosas, empieza a valorar lo que, cómo ha vivido, de qué manera ha vivido, a estudiar un poco toda esa situación, a hacer un repaso vital. Además, son experiencias que tienen un componente emocional muy profundo, son sueños y vivencias muy, muy nítidos y que ellos catalogaron como reales, ¿no? La verdad es que con frecuencia la negación por parte de los médicos, que los han calificado como alucinaciones, en este estudio lo que viene a decir es que lo único que consiguen es interrumpir el proceso del desenlace. Es decir, igual que estamos, nosotros nacemos y tenemos un aprendizaje, nos vamos haciendo mayores, vamos adquiriendo conocimiento, experiencia, bueno, pues nadie nos prepara para ese trance final. Y ese trance final es igual de importante. Ese camino final, si se interrumpe, lo que hace es generar angustia a la persona que te está contando una cosa que le ha pasado, ¿no? Entonces, es muy importante para completar ese ciclo vital que estos pacientes sean escuchados. De hecho, los que participaron y dieron su consentimiento estaban encantados de poder relatar sus vivencias y sus sueños a los investigadores, porque realmente lo que necesitaban era que se les escuchara. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto nosotros, ¿no? Cuando alguien viene con una experiencia y te suelta como una losa, como un calvario, como una especie de cruz que lleva encima, ¿no? Sea cual sea el fenómeno que él ha vivido, necesita una voz amiga que le escuche, que le comprenda, que no le interrumpa directamente la idea que está loco. Y eso parece que ocurre también en el umbral del más allá. Claro, porque además este estudio lo que consistía eran en preguntas diarias, es decir, interrogaciones de, bueno, pues de todo tipo, de lo que habían soñado. Primero, si habían soñado, y luego, lo que habían soñado, había preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no? Preguntas, es decir, ¿has soñado? Dígame con qué, explíquemelo, tal, esto que puede, y luego ya normalmente hacían como un baremo, y al final llegaron a determinar que había ciertos patrones en todas esas vivencias. ¿Cuáles eran? ¿Cómo eran esos sueños en la puerta del más allá? Bueno, pues para empezar, los pacientes habían tenido al menos un sueño o una visión memorable y mucho más clara que el resto de los sueños, muchísimo más, con una especial sensación de realismo y con un significado emocional profundo para el paciente. Un sueño que es muy diferente y que ellos sienten que es mucho más hondo, profundo, revelador que el resto de sueños que han tenido. Sí, y que les ha dejado con mucha más huella, ¿no? Casi la mitad de los sueños o visiones ocurrieron mientras que estaban durmiendo, ¿no? O sea, no despiertos, pero los pacientes lo sintieron como verdaderos. Los más comunes incluían amigos y o parientes que ya habían fallecido y amigos o parientes vivos. Pero ¿qué ocurría? Que cuando, a medida que el paciente iba empeorando, empezaba a tomar más fuerza las visiones de los amigos o parientes que ya habían muerto en detrimento de los que eran vivos. E incluso animales que habían muerto también soñaban con ellos. Esta especie de intensidad en que de repente cobraba más sentido los muertos, que eran los que se presentaban con mayor asiduidad, les proporcionaba, curiosamente, o sea, decir, pues en vez de soñar con muertos, que esto me intranquiliza o que me está pasando y tal, eso les daba más paz que cuando soñaban con personas vivas que eran familiares que ya conocían además. Bueno, esto, como el estudio, lo que viene a decir es que juegan un papel reparador. Como hemos dicho, en la mayoría de los médicos no le dan esa importancia, pero parece ser que la tiene para ellos. Por lo menos era muy importante este proceso. Estos sueños tenían mucho protagonismo a lo largo del día. Recordaban mucho lo que habían soñado, ¿no? A diferencia que tú eres una experta en sueños, Clara, de esos sueños que se desvanecen, nos dejan una huella muy impactante y durante todo el día como que permanecen en nuestra memoria o en nuestra alma, ¿no? Sí, de hecho, pues se considera que la principal conclusión de este estudio es que estos sueños eran y visiones eran una parte muy positiva del proceso de morir y que se convierten en fuente de consuelo. Y luego se estableció 6 categorías de sueños que, si quieres, vamos a comentar. Cuéntanos un poco. La primera era presencias reconfortantes, vamos a llamarlo así. Presencias reconfortantes, que aparece un ser querido, a menudo fallecido, como decíamos, que ofrece consuelo al paciente. Después, la preparación para irse. Muchísimos pacientes tenían sueños en los que se apuntaban a algún viaje, en los que subían a un avión. De hecho, había un paciente, por ejemplo, que soñó que subía a un avión y que viajaba con un hijo suyo que estaba vivo, y eso le reproducía una sensación de el bienestar. El concepto de partida, de viaje, aparece en ese segundo grupo. Exacto. En el tercer tipo eran sueños en los que miraban o interactuaban con algún ser fallecido. Por ejemplo, amigos y parientes fallecidos juegan un papel importante en estos sueños, porque, como decimos, no sienten aprensión, sino que lo que les da es consuelo y ánimo. Luego están el cuarto tipo, que son los seres queridos que esperan. Son los sueños en los que se presentan amigos o familiares que, de algún modo, la persona que está soñando interpreta que le están esperando, que le están, dentro de poco se va a reunir con ellos. Y, por ejemplo, había un ejemplo de una mujer que soñaba que estaba en una escalera, en la parte superior de la escalera, y abajo le esperaba a su marido ya fallecido para que se reuniera con ella. Hay un quinto tipo, que son vivencias de tipo angustioso. Por ejemplo, los pacientes soñaban con cosas que muchas veces ya les habían sucedido siendo niños o siendo adolescentes, ¿no? Como, por ejemplo, o a quien había acudido a una guerra, abuso infantil, situaciones o relaciones problemáticas a lo largo de la vida. Es decir, esos problemas, esos traumas que quedaron allí, que parece que no tenían o que no han quedado resueltos, afloran también. Eso sí les producía inquietud. Y había un sexto tipo, que este es muy común en todos ellos, que eran los asuntos pendientes. Es decir, las personas que en ese estado terminal empiezan a hacer un repaso de su vida y que se dan cuenta de que hay cosas que van a quedar sin resolver. Había, por ejemplo, muchos sueños de preocupación de padres sobre hijos que iban a quedar huérfanos y que quién iba a atenderlos o quién iba a cuidar de ellos, ¿no? Esto era muy, muy frecuente. A mí esto me parece, una vez más, un estudio digno de llevarse al cine o en un lugar de cuidados paliativos. 66 personas en el 2012, no hace un siglo, cuentan abiertamente sus sueños y resulta que hay unos patrones. Santi, estás escuchando muy atentamente y resulta que hay una realidad que no se distingue prácticamente de lo que están contando muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte o de fenómenos que ocurren en torno a la muerte, que sabemos ya bastante sobre eso, ¿no? Y conocemos la biografía de un montón de doctores que realmente están trabajando en ello permanentemente y que nos cuentan más o menos lo mismo. Ahora, sobre los sueños, es el inconsciente el que está manifestando una serie de cosas, pero entonces, ¿por qué hay un patrón común? Ese es el gran misterio, ¿no? Claro, yo creo que todas las investigaciones que se están llevando a cabo en el sentido de conocer mejor la muerte nos están indicando algo tremendamente revelador, que es que de la muerte, para empezar, no sabíamos nada, y mira que es algo que afecta universalmente a la humanidad, y que lo que vamos descubriendo es que es un proceso, como decían los médicos desde el punto de vista biológico, que no hay un momento de la muerte, sino que empiezas a morir en un momento dado, y la muerte es un proceso que puede abarcar varias horas, pero que también puede ser un proceso mental. Es decir, que aparte de ese proceso físico de irte muriendo, hay una preparación de algún tipo para ese viaje que tiene su punto de partida en esas experiencias cercanas a la muerte, su punto de llegada no tenemos ni idea de dónde es, y en el fondo a lo mejor ese proceso empieza muchísimo antes de lo que creemos. A lo mejor resulta que la serenidad, la experiencia, el aplomo que te va dando la madurez y luego la vejez son también parte de ese proceso, son parte de algo que te va a ayudar a comprender, a asimilar, a estar, en definitiva, preparado cuando llegue ese momento. Pero lo curioso es que teniendo guías para todo, cuando llegamos a este umbral, resulta que hasta los propios médicos, que yo rompo una lanza, ¿no? Porque cuántas vidas salvan los médicos. Gracias a la ciencia, cuántas cosas, como contábamos antes, eran imposibles, eran una condena, y de pronto la medicina, la ciencia, el conocimiento humano acumulado, hay que dejarlo claro, es la salvaguarda, ¿no? Y sin embargo, cuando llega ese umbral por el que todos vamos a pasar, aunque, como decía el famoso poeta, ¿no? Recuerdo cuando yo adolescente creía que era más eterno que el mar, que las montañas, que el cielo, que las estrellas. Y ese sentimiento creo que lo hemos tenido todos alguna vez. Que la vida es una cosa y nosotros trascendemos a la propia vida. Ahora, es un misterio porque el ser humano tiene esa conciencia interior, quizá porque es una verdad, que trasciende a este episodio de la vida. Pero conforme va pasando el tiempo, uno empieza a aproximarse a la idea real, evidente, de que habrá que pasar por ese umbral, como cuando llegamos a la vida. Es quizá el mismo proceso del nacimiento. No somos conscientes de esa otra vida que viene, ni la imaginamos. Y de pronto está ahí. Puede ocurrir lo mismo. Lo que ocurre es que, por desgracia todavía, aun esos ángeles salvadores de vidas que son los médicos, no lo ponen fácil en el sentido de que achacan cualquier tipo de elemento, de mensaje, de esperanza, de conexión, de alguna verdad que se mueve ahí en lo más profundo de nosotros. Y como digo, lo meten en el cajón desastre de efectos de la propia medicina. Con eso dejan un poco, creo yo, huérfanos de explicaciones espirituales a las personas, que es lo que necesitan en ese momento, ¿no? No solo explicaciones fisiológicas. Sí, y además hay una cosa que a mí me llama la atención. Claro, estas personas, al ser un servicio de cuidados paliativos, sabían, salvo milagro, vamos, que iban a morir. Pero ¿cuántos de nuestros oyentes, y entre ellos me incluyo, hemos asistido a un proceso calcado a esto que estoy contando sin saberlo? Es decir, con personas, con familiares que ahora lo sabemos, se estaban muriendo, pero que en ese momento no lo sabíamos. Tú, con experiencias personales claras, si quieres detallar, pero nos contabas en redacción un fragmento, una historia que dices, wow, qué fuerte. Y tú como investigador y sabedora de todo esto, cuando un familiar pasa al otro lado, nos damos cuenta perfectamente de que están ocurriendo una serie de cosas que nos suenan, que no entendemos del todo y que se están manifestando, como hemos escuchado mil veces, ¿no? Los sueños adquieren un cariz diferente. Y tú eres una experta que ha escrito en sueños. Y de repente, familiares muy queridos para ti, te manifestaban sueños y había elementos ahí clarísimos, ¿no? De ese misterio, de esa partida, ¿no? Claro, precisamente por mi interés por los sueños, a lo mejor no me hubiera enterado si no fuera por eso, ¿no? Pero en el caso particular de mi padre, que desgraciadamente falleció hace poco, él me contó algunos de los sueños que tenía. Él obviamente no estaba en una unidad de cuidados paliativos. Como he comentado, yo no sabía que se estaba muriendo, pero yo he visto, cuando he leído este estudio, que era un proceso. La coincidencia, ¿no? Que era lo mismo. Pero que, o sea, la diferencia es que no te han dicho que te vas a morir. Y tu padre tenía unos sueños que eran diferentes, porque hay una cosa que está clara, que los sueños que se manifiestan en esa franja parece que son distintos a otros, que tienen una huella psíquica, emocional, hondísima. Sí, porque yo, por ejemplo, pasé muchísimas horas allí en el hospital y yo veía como él, estando aparentemente dormido, movía las manos como si cogiera cosas de una bandeja y las depositara en otro lugar. Y al despertar yo le preguntaba, estaba soñando, por saber qué es lo que estaba ocurriendo, y me decía que soñaba que estaba en una, que había soñado que estaba en una fábrica, y que en esa fábrica pues había como una cadena, pero en vez de ser personas, las que trabajaban eran esqueletos, y esos esqueletos iban pasando objetos que eran suyos, que le pertenecían de su vida. Es decir, como si cogía esos objetos como haciendo un recuento, sin saberlo, ¿no?, de ese proceso vital y de hasta dónde había llegado. Yo lo interpreté así, al menos, el sueño, ¿no? Él me contó tal cual, someramente, lo que había soñado, y yo interpreté que estaba haciendo una recapitulación de lo que era su vida. Y aquí la investigadora se encuentra con el fenómeno en primer plano, pero creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Todos hemos tenido experiencias con seres queridos que de repente están mostrando esa otra realidad que solo se estudia de cuando en cuando, que gracias a doctores como Gaona y 4 o 5 más que hay en el mundo, vemos que esto no es una locura. Yo lo que creo es que es un bálsamo para esas personas saber que hay personas que no las van a despreciar, que están investigando y que los patrones se unen. Hay unas claves comunes que seguramente si vamos a los sueños de los moribundos del principio del tiempo y de la historia, también resulta que es igual. Totalmente, y en esos sueños o a veces sueños lúcidos, ¿no? Porque parece que abren los ojos e incluso hablan con las personas que parecen estar en la habitación. Yo después de ver en Cuarto Milenio y de escuchar aquí tantos testimonios de personas que han estado entre la vida y la muerte o personas que han estado con familiares o incluso facultativos, tanto enfermeras como médicos, cuando se estaba muriendo mi abuelo y él llamaba a mi abuela, incluso decía, ha estado por aquí, nena, ¿dónde se ha ido? Yo le decía, no, se ha ido a casa, no te preocupes, que ahora vuelve, tal, como si fuera una cosa normal que hiciera todos los días. Después de eso, yo le dije a mi hermano que vive fuera, vente porque se muere, porque sabía que en ese momento sus familiares llegan y ya son tantos los testimonios que por determinadas cosas puedes saber cuándo un familiar está más cerca del otro lado que de este. Pero era muy natural, ¿eh? Era exacto, una un proceso forma, natural. Un proceso natural. No inquietante, sino natural. Totalmente. ¿No? Y como si fuera una cosa cotidiana, como si fuera... Igual se adquiere cierta lucidez que ahora ni siquiera entendemos. Bueno, este tema, como veis, era para ficción. Queremos vuestra opinión, por favor. Tenemos muchas más cosas en la tercera hora. Ahora las noticias. Milenio 3, en el 2015, continúa. Se nos va hasta el silbo, ¿verdad? Esta es una de las músicas más bonitas y que estuvo a punto de ser la música de cabecera de Milenio 3 en 2002. Hans Zimmer, Millennium. Una música muy mágica que aparece de vez en cuando y que fue en aquel entonces el director de la cadena SER, Antonio García Ferreras, quien, viendo las diferencias que yo tenía de música, se eligió al final El dragón de Vangelis, pero yo tenía como una de mis predilectas esta, porque tiene un sentido como muy auténtico, un sentido muy positivo, un sentido de viaje hacia la luz. Y hablábamos en la primera hora al final de ese dossier impresionante que nos traía Clara Tahoces, y además se sinceraba nuestra compañera, no sin emoción, igual que Carmen, hablando de historias que hemos vivido todos, ¿no? Esto no es ajeno a nadie, seguro que a vosotros tampoco. Esto no son datos científicos, esto es una realidad que ocurre. Y precisamente esta semana, de una forma un tanto muy inesperada, evidentemente, un buen amigo de este equipo, una de esas personas ya veteranas que por eso creo que tiene doble mérito, ¿no?, que se consideraba absoluta familia de este equipo, que se emocionaba cada vez que algún reportero o alguno de nosotros acudía a su territorio para investigar, que en la frontera de los 70 era como un niño, como un auténtico niño buscando lo imposible. Y cuando uno ha conocido a tantos sabios, a tantos resabiados, a tantos que son los más escépticos del mundo, a tantos que saben más que nadie, a tantos profesores y sabios en lo suyo, a tantos y tantos, sigue admirando con más fuerza y fe todavía a la gente con 70 años, sigue con esa mirada diferente, humilde, generosa, amante del misterio, amante de lo que significa el misterio, amante de lo que significa buscar y emocionarse, amante de una nueva prueba siempre pendiente. No se han convertido en profesores de nada ni de nadie, sino más bien al contrario, han ido siendo cada vez más niños. Nuestro amigo Pepe Ortiz ha dejado el mundo de los vivos y seguramente para muchos de los más jóvenes, pues quizá le localicéis en vídeos de Cuarto Milenio, porque ha hecho decenas de trabajos para nosotros junto a José Luis Hermida, que seguro que nos está escuchando, 40 años de amistad. Dos investigadores sevillanos que, fijaos lo que es la vida, desde el primer programa de Cuarto Milenio ahí estuvieron ayudándonos. Y lo bonito, lo importante, no es que sea en sí Pepe Ortiz, sino lo que representa a Pepe Ortiz, porque hay muchos Pepes Ortiz en España y a veces hay que recordarlos en vida, no cuando pasan estas cosas, ¿no? Y son personas que cuando llega una nueva investigación, cuando llega una nueva pista, son los primeros que están llamando por teléfono, moviendo Roma con Santiago, acudiendo a todo lo que pueden, saben, para que tengamos datos, documentos. Esa generosidad, ese orgullo de pertenecer a esta familia, yo creo que es muy importante y por eso nos ha emocionado mucho la partida de nuestro compañero, que perdía la vida como si fuera una macabra inocentada, nos enterábamos al final del día 28, y porque representa a muchos que llevan 10 años de aventura y que se han sentido muy orgullosos de esta andadura de cuarto milenio. Recordamos a Pepe Ortiz, el gran investigador sevillano, que siempre será uno de los nuestros y que seguro, yo estoy convencido, ahora mismo está sonriendo y está escuchándonos. Pepe tuvo momentos realmente interesantes, míticos, muchas investigaciones con este equipo. Esta era su voz. Esos dos periodistas, para los que quiero un fortísimo abrazo y un aplauso sonoro, son periodistas de aquí, de la provincia de Sevilla. Llevan muchos años ejerciendo su labor con profesionalidad, con dignidad, que no es nada fácil. Son José Luis Hormida y Pepe Ortiz. Bueno, ¿cómo suenan los aplausos, amigos? Es fuerte, ¿eh? Sigue siendo fuerte, que es lo increíble, ¿eh? Lo recuerdan. Muchas gracias, Morón. Buenas noches, Ike. Buenas noches, Pepe. A ti. Todo el mundo que nos está escuchando desde aquí, desde este auditorio y desde todo el resto de España. Bueno, estamos en el auditorio Blas Infante de Morón y ya estamos para todos. 2.000 personas, Morón de la Frontera, hace 6 años. Y ahí estaban Pepe y Hormida, la maravillosa pareja de investigadores que lo dejaban todo. Cualquier cosa y podemos dar fe de ello cuando se trataba de investigar. Y yo creo que eso es lo. Y yo lo he visto en otros investigadores, muy veteranos ya, algunos de ellos, y que se ponen a prueba simplemente cuando uno les llama, cuando uno les habla de un caso nuevo, cuando uno les dice con un simple correo electrónico hay esto, hay lo otro. La emoción, el saltar del resorte y del asiento e ir a buscar, ¿no? Y cómo otros han perdido esa ilusión por completo, porque eso lo hemos vivido y somos testigos de ello. Pepe nos trajo muchas historias, muchísimas. Yo he hecho un recuento de algunas y me salían muchas decenas de historias compartidas y sobre todo entregadas al público, porque no había ninguna necesidad de salir, de aparentar, de decir. Era entregar al público algo para que disfrutara. Casas donde ocurría algo, y muy pocas se quedaron, yo creo, en la provincia de Sevilla sin ser visitadas, sin noche de investigación, sin emoción. Pepe se emocionaba y a la cámara nos soltaba siempre cosas como esta. Aquí, ahí, puede ser que ahí haya un paso dimensional. Y hay una impregnación, por supuesto, ni qué decir tiene. Y en un momento determinado, se manifiesta. No miente. Lo han visto y cuentan lo que han sentido y lo que han visto. En el fondo decía Clara que en ese momento del paso al más allá se recuerda la vida, ¿no? Y lo que estamos haciendo inconscientemente a nivel de la música y de los recuerdos es recordar un mínimo fragmento de alguien entusiasta. Yo lo decía en las redes sociales cuando me enteré de la noticia y creo que decía apasionado, entusiasta y generoso. Y yo creo que al final cuando uno va surcando la vida y se va encontrando con tantos ejemplos de todo lo contrario, los que relucen con humildad en este sentido son doblemente queridos, ¿no? Aunque la relación sea mayor o menor, porque la relación entre personas ya maduras en la misma nave a veces se reduce a una investigación, un caso, una historia, pero da igual, no hace falta, uno ya sabe que el otro está en su misma vibración. Hubo un momento muy emocionante, Santi lo recuerda muy bien, Carmen también, era noviembre del 2005, chicos, hablamos de la prehistoria, y una de las primeras gestiones que tuve que hacer con Juan G. Vallejo es conseguir una extrañísima filmación que un par de locos sevillanos habían conseguido y nadie más. Era entrevistar al ingeniero de la NASA que aseguraba que tenía imágenes de ruinas en la Luna. Lo habían conseguido ellos. ¿Y os creéis que fue difícil? Simplemente fue cuándo, cómo y de qué forma enviamos el material. Fue en noviembre de 2005. Fue el primer programa. Era importante para nuestra puesta en escena. Y Pepe y José Luis no pusieron ni un reparo, ni un reproche, ni un... nada. Esa era su forma de ser. Y este era el momento en que recordábamos aquella historia. Recordábamos a Alan Davis, el famoso ingeniero de la NASA que ellos entrevistaron. Y Pepe, curiosamente, muy emocionado, hablaba de los que ya no estaban. Comenzamos presentando a nuestro colega y compañero en las labores informativas en Sevilla. Todo un clásico de la profesión allí, Pepe Ortiz. Bienvenido, amigo. Buenas noches, Ike. Sé que te ha emocionado un poco ver esta primera parte. Me ha emocionado muchísimo hablar de a Nieves, a su mujer. Con qué cariño y con qué carisma. ¿Y con qué valentía? Alan era un personaje ¿cómo te lo podía yo definir? Era un bohemio científico, su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de tratar a las personas, a todo el que lo rodeaba, se sentía bien con Alan Davis. Pero hoy, ante todo, quiero darte las gracias a Ike. En nombre de ya te lo habrá dado su mujer y María Eugenia, pero también en nombre de José Luis y desde allá arriba, seguro que Enrique Avila también te la daría, de dedicarle un programa a este gran personaje. Vamos a hacerlo con tu ayuda, Pepe, vamos a hacerlo con tu ayuda, que nos habéis brindado todo tipo de oportunidades de acercarnos, ¿no?, al personaje. Se refería a Pepe Ortiz, siempre humilde, a otros amigos sevillanos que ya no están, que partieron, como el doctor Enrique Vila, que fuimos grandes amigos y que investigaron en este mundo que ahora comentaba Clara, ¿no? Todo al final es un círculo. Y él, Pepe, en vez de arrojarse, aquí estoy yo, esta es mi investigación, siempre tenía palabras de apoyo y de aprecio. Repito, no es solo por Pepe Ortiz al que mandamos un fuerte abrazo, a toda su familia, a su esposa, a todos los que le querían, sino por lo que creo yo, Santi, Carmen, Javi, Clara, y vosotros, sobre todo Santi y Carmen, que habéis conocido más en profundidad el personaje. No es Pepe Ortiz en sí, sino lo que yo creo que representa, que es a mucha gente que se comporta de esta forma, que a veces no tienen el reconocimiento, ni ellos lo esperan, pero que saben que son muy queridos y que son un engranaje fundamental y que además, yo creo que es lo importante, no van a servirse de un programa como es Cuarto Milenio con lo que ha supuesto, sino que van a servir al programa como engranajes importantes para la misión que ellos han sentido también como propia, ¿no? Contar todos estos temas que siempre les habían apasionado y que ahora veían el eco que tenían, ¿no? Lo que yo veo en ellos es el entusiasmo, ¿no?, que tienen estas personas, que hay muchos chicos jóvenes que te vienen diciendo... lo primero que piden es un sueldo y unas vacaciones pagadas, por supuesto, y esta gente es todo lo contrario. Tienen mucho bagaje en sus espaldas, han pasado por buenas etapas del misterio, por malas etapas, siempre se ilusionan, siempre se emocionan por las nuevas investigaciones que pueden aportar y a cambio no te piden nunca nada. Es gente que parece que está viviendo una nueva juventud del misterio, que en el programa se encuentran pues como en los buenos años 70, cuando el misterio estaba en plena ebullición y todos tenían un sitio. Parece que después los 80, los 90 les dieron un poco de lado y los abandonaron, y ahora por fin se ven reconocidos también, sobre todo a nivel popular, muchos de ellos, ese reconocimiento que no habían tenido en otras épocas, porque también era más difícil acceder a ellos, porque con las redes sociales hoy en día se puede estar conectado con todo el mundo, y antes ese reconocimiento tan solo lo tenían dos personas, que eran Juanjo Benítez y Jiménez del Oso, que eran los que salían en la televisión, pero los que estaban alrededor quedaban un poco a la sombra de ellos. Bueno, también Sebastián Darbó en Cataluña era muy reconocido. Por cierto, que Sebastián, yo tengo que decir que yo he vivido, personaje peculiar, lo que todo el mundo, yo he vivido personalmente la emoción de investigar con su edad, el emocionarse, Pablo Villarrubia podría decirlo muy bien, Darbó, ahí está, yo quiero decirlo, es uno de esos que puede gustar más, puede gustar menos, como todos, pero cuando hemos ido a pedir algo, cuando hemos ido a buscar algo, es el primero que se ha prestado a esta edad, rondando los 70, con una emoción de niño, y es que eso, y mira, en otras cosas me podrán engañar, pero en saber quién tiene entusiasmo y quién no, tengo un máster, y se ve al minuto. Sí, se ve todo lo contrario también, ¿eh? Y además, fíjate, debido a que Pepe era una persona muy, muy conocida, nos decían también, no solo en Sevilla, en Córdoba, era la persona que estaba sacando los buenos casos sevillanos, los que hacía años que no se veían. Él era el que estaba moviendo por Andalucía todo a nivel del misterio. Sí, porque anda que no se ha removido de forma también chusca el tema por allí, pero Pepe era auténtico. Y además, los testigos confiaban en él. Era muy curioso, testigos que no habían hablado nunca y los convencía para que... Y tenéis que venir al programa y de verdad, que os van a tratar bien. Y al final acudía con el testigo. Con lo cual, pues es una forma de reconocer también, ¿no?, su granito de arena, esa labor que está haciendo, como muchos otros, a favor del programa. Pero es que Pepe además tenía una cualidad que era lo que permeaba su trabajo, lo que impregnaba su relación con nosotros, y era que era fundamentalmente buena gente, muy, muy, muy buena gente. Y de hecho, pues aparte de la entrega, aparte del entusiasmo, posiblemente a todos los que empiezan en este mundillo, el consejo mejor que se les puede dar es: sé buena gente, disfruta de lo que quieres, no desees el mal a nadie. Era un hombre profundamente entrañable, que siempre tenía una palabra agradable para aquel que hablaba con él, que de hecho yo nunca le oí una palabra desagradable ni hablar mal de nadie, y mira que este mundillo a veces es de lenguas viperinas también, tiene su trasfondo. Pepe no era así, tenía detalles constantes, todas las navidades, todas, nos enviaba... Estas también, todavía están en la redacción. Nos enviaba un par de cajas de polvorones para todo el equipo, para la gente de vídeo. Cajas gigantes, que la gente no se piense que eran cajas normales. No, enormes. No están acabadas todavía. O sea, el otro día cuando estuve por última vez en la redacción, todavía me comí un polvorón de Pepe Ortiz a su salud. Y la verdad es que ha sido una pérdida que te puedo asegurar que alguien que sabíamos que quería profundamente, que profesaba un cariño a muchos miembros de este equipo, a todos los que conocía, y que ese sentimiento era mutuo, ha sido una noticia que nos ha caído pues como un mazazo. Y solo cabe decir lo que suelo decir yo en estos casos. Pepe, amigo, nos vemos en Valhalla. Lo que ocurre, y lo hablábamos ahí fuera con Clara, qué importante también es la ideología de cada uno cuando se enfrenta al viaje, ¿no? Y Pepe en ese aspecto le sorprendió la muerte mientras se acicalaba prácticamente para pasar las navidades con su familia. Tú te metes en la puerta del baño, estás tranquilamente, no tienes ningún problema, ya no sales. Así es la vida y hay que aprenderlo también, sobre todo para no perder el tiempo con tonterías y con malas energías, ¿no? Pero si hay alguien que creía profundamente en que el cuerpo, como el doctor Enrique Miller, era uno de sus alumnos, ¿no?, viajaba a través del espacio cósmico y había nuevas aventuras, era Pepe. Por tanto, él tiene que estar en el fondo, en esa otra parte. Somos los que nos quedamos aquí, como pasa siempre con la buena gente y con los amigos, los que nos quedamos un poco aturdidos y tristes, ¿no? Fíjate, es que además era una persona que tenía una vitalidad brutal que nunca te lo esperarías, porque con... Pues fíjate, había llevado bastantes años investigando. Tú, el último reportaje que hiciste con él fue el de las arañas, sí, ¿no? Sí, fue el de las arañas. Que si fue, es que ha hecho de todo, Pepe, con nosotros. Claro, pero lo que me impresionó es que estábamos allí a punto de conseguir unos testigos que no querían, y Pepe llamándoles por teléfono. Y mientras, entre una llamada y otra, él estaba hablándome de otros 20 casos que tenía por medio. Que esa tarde, en cuanto me dejaran el tren, eso es lo alucinante, él se iba a ir a hablar con un contacto que tenía, que había visto un ovni descendiendo, y decía que llevaba varias semanas y que le quedaban varios meses para convencer a ese testigo, porque quedaba con él a tomar un café, luego a comer, luego lo volvía a llamar. Es una forma de ser, ¿eh? Una forma totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a investigar cuando tienes tantas cosas. Pues ellos se repartían ese trabajo y sabían que cada día tenían que hacer un poco de todo ello. Y la imagen que te decía que a mí me impresionó es cuando él y el amigo José Luis Hermida de pronto vienen al salón donde estábamos esperando y sacan un cuaderno lleno de páginas donde ellos, con una regla, habían ido haciendo una especie de cuadrante recogiendo casos ovni. Y dentro de cada pequeño cuadro venía la fecha, el nombre, el teléfono, el dibujo. Rozando los 70 años, ¿eh? Eso es, y les quedaba muchísimo todavía por hacer, y estoy seguro de que Pepe, allá donde esté, seguirá investigando. Pero fijaos que da igual que algunos conociesen a Pepe Ortiz, otros no, en Sevilla sí, evidentemente mucha gente. Lo que estamos hablando, compañeros, y por eso dedicamos estos minutos, es a una forma de ser, ni siquiera una persona en concreto, ¿no? Pero hay personas que enarbolan perfectamente ideas sobre cómo hay que proceder. Y nos hemos encontrado, y al final de la vida uno ha tenido la fortuna de tener este tipo de amigos, este tipo de contactos, este tipo de colegas. Porque cuando se llega un momento en la vida, lo de la amistad, el reírse y tal, está muy bien. Pero ser colega de verdad, ser colega de me puedes ayudar, yo te ayudo y yo a ti también, y sobre todo vibramos en la misma sintonía y nos emocionamos de verdad cuando llega un caso. Y hay gente joven que, por fortuna también hay que decirlo, sigue esa estampa, ¿no? Pude conocer a un guardia civil hace poco con un caso de los más impresionantes que yo recuerdo, y me dice que contaba el caso después de 35 años de silencio, un caso que os va a impresionar de verdad, por un chaval de Almería que es tan insistente. Ese chaval es Alberto Cerezuela, que es muy joven, pero que con total generosidad, con total humildad, Alberto Cerezuela, que ha ido vendiendo sus libros por librerías a mano, esa gente tiene otra pasta. Da igual que tenga la edad de Alberto o que tenga la edad de Pepe Ortiz, da igual. Es una forma de ser, ¿me comprendéis por dónde voy? Y también conozco muy bien la otra forma de ser. He convivido y he combatido con otra forma de ser desde que tengo uso de razón. Y yo no soy dichado de nada, pero sé muy bien cómo son las dos formas de ser. Las de la gente luminosa, las de la gente que te llena de energía, las de la gente entusiasta de verdad que ama lo que hace y por eso no importa casi nada y por eso suelen acertar casi siempre. Y los otros, los reservados, los amargados, los que se sienten frustrados no sé bien por qué y no tienen más que eso, amargura, ¿no? Entonces es bonito recordar a Pepe Ortiz. Fue un investigador sevillano. Dedicó su vida al misterio y tuvimos la fortuna de contar con él durante más de una década. Buen viaje, amigo. Tres y veinticinco. ¿Qué os parece si en este instante en que se abre el silencio, nos marchamos a un sitio sí que es un poco fuerte, hay que decirlo, ¿eh? Es un sitio donde una leyenda, decía Santiago Camacho, se va convirtiendo poco a poco en realidad. Él decía, y es muy del ámbito de la conspiración, que a veces no hay más que quedarse sentado y esperar a que las noticias confirmen lo que parecían ficciones. La bomba de Hitler, la bomba nuclear. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha especulado mucho. Ahora se da un lugar concreto, que además un compañero nuestro, Pablo Villarrubia, conoce por doble motivo. Un Pablo, por cierto, muy impactado, ¿no?, con la muerte de Pepe Ortiz y que nos hablaba precisamente de que estaban preparando nuevos casos, ¿no?, para ahora mismo. Bueno, pues Pablo tiene una conexión que ahora nos contará Santi. El nombre del lugar es Gusen y ahí se encierra un secreto que muchos buscabais, Santi. Pues sí, de hecho, fíjate, hace un rato estábamos hablando de programas de televisión, estábamos hablando de cómo las series están cambiando el panorama. Pues fíjate, ¿te das cuenta de la cantidad de descubrimientos curiosos, trascendentes, de los que hemos hablado en este programa, que han sido llevados a cabo últimamente por documentalistas, por directores de documentales? Pues este es uno de ellos. El protagonista se llama Andreas Sulzer y era uno de tantos que estaba obsesionado con la idea de confirmar lo que para muchos historiadores ortodoxos no era más que rumores, propaganda nazi, bulos de uno y otro bando, que era la posibilidad de que Hitler no hubiera estado muy, muy, muy cerca de tener la bomba atómica, sino que incluso hubiese llegado a hacer pruebas. Así que, armado de los datos que tenía, empezó a rastrear una zona en los alrededores de Gusen. Gusen está en el norte de Austria, cerca de la frontera checa, y allí al lado estaba uno de los más atroces campos de concentración, campos de exterminio, donde además se utilizaba mano de obra esclava, entre otras cosas, para fabricar los otra de las Wunderwaffe, de las armas definitivas de Hitler, los bombarderos y cazas a reacción. Y además también se habla de experimentos atroces con los prisioneros. Y encontró algo que le llamó poderosamente la atención, una anomalía. Había una zona en la que la radiación era muy, muy, muy superior a lo normal. No había yacimientos de uranio, no había nada que lo explicase, y se fue para allá con un equipo y encontró una zona de terreno que le llamó la atención. Empezaron a cavar y debajo había unas losas de granito. Las retiraron y ahí se encontraron la gran sorpresa, la entrada a un gigantesco túnel. Los contadores Geiger no mentían, la radiación era altísima. Por allí habían pasado cantidades ingentes de uranio, de plutonio o de cualquier otro material radioactivo. Aquello, empezaron a tomar sus medidas, debía de medir entre 30 y 70 hectáreas. Una hectárea es un campo de fútbol. O sea, hagámonos una idea y estamos hablando de túneles. Es decir, para juntar esa extensión en túneles hablamos de kilómetros y kilómetros de galerías. El problema es que ahora mismo esas excavaciones están paradas. ¿Y están paradas por qué? Porque el gobierno austríaco de repente ha empezado a poner toda suerte de impedimentos, que si permisos legales, que si recursos, que si echar a los abogados encima, y mientras consiguen todos los permisos pertinentes para seguir, que estiman que será el mes que viene, de momento solo pueden confirmar una cosa. Uno, que ahí había un laboratorio atómico de un tamaño absolutamente gigantesco, posiblemente sea el mayor laboratorio secreto del Tercer Reich. Otro, que aquello ha pasado desapercibido por completo para las tropas rusas que ocuparon la zona, para las tropas de la OTAN que después también ocuparon la zona, y para el propio gobierno austriaco. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en que manos invisibles que sabían el secreto pusieron esas losas de granito y las cubrieron con tierra, nadie ha hablado de lo que había en esa instalación gigantesca. Y además se han encontrado con un montón de cosas que, bueno, que en el mercado de los coleccionistas tienen mucho valor, como pueden ser cascos de las SS, todo tipo de parafernalia militar alemana de la Segunda Guerra Mundial, y esperan encontrar cosas increíbles, cosas como por ejemplo los restos de un reactor nuclear, o quién sabe si planos y otro tipo de cosas que confirmen la historia. Pero además, Gusen para nosotros debería de tener una trascendencia especial. Decías que nuestro compañero Pablo Villarrubia había quedado impactado por la noticia, y no es para menos, porque su abuelo, y con él muchos otros españoles, había estado preso, condenado a trabajos forzados, y había muerto en el propio campo de Gusen. ¿Quién sabe si trabajando en esas mismas galerías que se acaban de descubrir? Mi abuelo, Pablo Villarrubia Martín, fue uno de esos españoles que, capturado por los nazis en la frontera de Francia con Alemania, en la zona de Pinal, en 1940, él construía la famosa línea Maginot, junto con muchos otros españoles, la línea de defensa de los franceses contra los nazis. Y es entonces capturado por los nazis, llevado hasta un estalag, que eran los campos donde recogían a los precisamente a los combatientes, en este caso el estalag 9B, Fallingbostel, y de ahí se lo llevan, juntamente con otros españoles, el 8 de septiembre de 1940, al terrible campo de Mauthausen. Y solo el día 24 de enero de 1941 pasa a Gusen, y hay un falso mito que dice que eran solamente aquellos que estaban muy mal de salud, prácticamente terminales, que eran llevados para ser exterminados por completo en Gusen. No es correcto. Iban muchos españoles que estaban perfectos, o casi, no digo perfectas porque eran muy mal alimentados, pero que estaban en mejores condiciones físicas, para seguir trabajando allí. Y acaba falleciendo el 7 de diciembre de 1941 en circunstancias que no sabemos. Quizá, quién sabe, incluso construyendo esos túneles para los experimentos nucleares. O sea, Santi, que el abuelo de nuestro compañero Pablo, de Pablito, muere en Gusen. Era constructor de instalaciones militares, lo cual nos indica una cosa muy importante. Y no saben cómo se produce la muerte. Y nadie sabe lo que, pues, como murieron en los campos de exterminio miles y miles de personas. Fíjate que los agrimensores que están ahora mismo en los túneles de Gusen creen que entre los túneles que se han encontrado y el campo de concentración, e incluso el otro campo, el de Mauthausen, debe de haber una conexión subterránea que los conectase para traer y llevar a los prisioneros a las obras. Allí, en esos campos, había muchísimos españoles. Españoles que, a los que muchos de ellos conoció el propio Pablo Villarrubia cuando estuvo en la zona, conoce perfectamente ese lugar, que habló con ellos y que le contaron cómo era su vida diaria allí. Una vida de pesadilla. Entrevistando a varios de aquellos supervivientes, juntamente con Montserrat Llor, que es autora del libro de Vivos en el Averno Nazi, pudimos averiguar gente como Emilio Caballero o José Marfil, que estuvieron allí en Gusen. Desgraciadamente Emilio Caballero ya falleció y José Marfil sí que está vivo para contarnos que ellos eran, bueno, allí sufrían las represalias incluso de algunos de los llamados capos, que eran los jefes de barracas, de barracones, como el terrible capo Asturias, que era justamente un español de esa región de España. Era siniestro, lo llamaban el matador de judíos o Napoleón. Y este individuo castigaba muchas veces de forma indiscriminada a los presos y lo mataban, muchas veces palizas brutales que los conducían a la muerte. La alimentación era solamente una sopa con a lo mejor un pedazo de algún vegetal flotando en la superficie y poco más. y con eso tenía que mantenerse a temperaturas muy bajas, de menos 20 grados hasta 30 grados bajo cero. Y justamente fue en el invierno de 1941-42 cuando murieron más españoles, justamente por las condiciones terribles de nieve, de frío, y claro, con tan pocas calorías, con una alimentación tan escasa, tan rala, no podían sobrevivir. Aparte que eran los SS, a veces exponían a esos españoles y otros también, a rusos o polacos, a la intemperie, desnudos, de madrugada, hasta que la muerte por congelación. Pues fíjate que toda esta historia me ha llevado a sacar de mis archivos un artículo de la Revista Española de Defensa de agosto de 1984, que en su día, en ese agosto de 1984, fue tremendamente atacado por los historiadores ortodoxos diciendo que aquello era una sarta de fantasías, y que lo escribía Luigi Romersa. Luigi Romersa escribía en primera persona porque él era el protagonista de lo que relataba. Luigi Romersa había sido uno de los hombres de confianza de Benito Mussolini. En 1943 hubo una reunión entre el Führer y el Duce en la que hablaron del curso de la guerra, y Hitler se vanaglorió de tener una serie de armas maravillosas que estaba a punto de desarrollar, entre ellas algo que denominaban la bomba disgregadora. Mussolini mostró mucho interés y pidió por favor que si podía enviar a su emisario, en este caso el propio Luigi Romersa, que escribía el artículo, para ver estos laboratorios y si acaso contemplar una prueba. Lo emplazaron para el año siguiente, 1944. El 12 de octubre de 1944, Luigi Romersa estaba en la isla de Rügen, a orillas del mar Báltico, y le llevaron a una especie de búnker semienterrado, donde unos tipos que llevaban unos trajes de amianto y unas gafas extrañas le proveyeron también de esos anteojos y de ese traje de amianto para que contemplase algo que no olvidaría en la vida. Era la famosa prueba de la bomba disgregadora, un resplandor cegador que lo llenó todo, una nube en forma de hongo que según él alcanzó miles de metros, en definitiva lo que venía a ser la primera prueba atómica de la historia. Dentro de esos túneles se puede encontrar a lo mejor la confirmación de esta historia, o la confirmación de otros muchos historiadores heterodoxos norteamericanos que afirman que la prueba de Trinity, la primera bomba atómica norteamericana, la que se probó en el desierto de Nuevo México, solo pudo ser posible gracias al material capturado a los nazis, o incluso que la bomba atómica de Hiroshima, no así la de Nagasaki, era enteramente de fabricación alemana, mientras que la primera bomba atómica norteamericana sería, en realidad, la segunda lanzada del mundo. Como decimos antes, a sentarse y a esperar, a que es como también el proceso a veces científico, ¿no? Hay una novedad, hay una resistencia, y luego a veces en algunos casos hay una aceptación. Pues con el ámbito de las noticias conspiranoicas hay una novedad, una alarma, una incredulidad, algunos pasan el filtro y de repente poco a poco empieza a haber una aceptación. ¿Cuántos temas que hemos tocado aquí, Made in Santi Camacho, y tratados en ocasiones por el público como exageraciones, como alarmismo? Ahora hay una tónica que yo no sé qué pasa, que los periodistas tenemos que cuidar de la gente o algo así y no tenemos que alarmar. La principal consigna es no alarmar. O sea, nosotros estamos... Para no dar la noticia, ¿no? Exacto. Ya no estamos para contar, al parecer, sino para no alarmar, para calmar. En fin, alucinante, ¿no? Perdiendo ya la esencia de... Entonces, como se causa alarma con algunas cosas, hay un freno. Pero curiosamente pasa el tiempo y muchas de las noticias que ha contado Santi, se podía hacer un repaso hasta gráfico, podíamos pedirlo a ese cerebro electrónico C3PO, que es Diego Marañón, que nos haga el recuento de qué temas de Santi han aparecido después en lo que llaman pomposamente algunos prensa seria, con debates de sesudos intelectuales, tomándolo ya como verdad. Ese salto del ámbito de la conspiración a la realidad. Ahora, pasa mucho tiempo. El fracking, bueno, es que hay un montón de los que Santi comentó hace tiempo y que la bomba atómica española, los estudios de la bomba atómica española, miles de cosas, ¿no? Pero te quiero decir que hay un proceso que dura X tiempo y que en ese tiempo también se frenan muchas investigaciones. Decía Schopenhauer que toda verdad pasa por varios procesos. Al principio se ríen de ti, luego te discuten y finalmente lo aceptan. Pues con muchos de estos temas, no siempre, o sea, el mundo de la información alternativa o de la conspiración, o llámalo como quieras, no es infalible. Hay claro, enormes metidas y de errores, pata, claro, evidentemente. Y interpretaciones hechas con muy buena fe, pero en base o bien a datos falsos o a una mala interpretación de los datos que no han terminado cuajando. Pero hay determinadas cosas a lo largo de mi carrera, y son ya muchos años, que me doy cuenta de que las tienes justificadas, las tienes documentadas, las tienes probadas, y no se aceptan porque en ese momento no interesa aceptarlas. Claro. Y no es hasta que ya las pruebas son tan palmarias y sobre todo de conocimiento tan general, cuando ya lo sabe una cierta masa crítica, ya no se puede negar. Pero y pueden pasar años para que llegue ese conocimiento. Y décadas. O sea, pueden pasar. Yo recuerdo que, por ejemplo, ahora, después de lo de Snowden y de todo este tipo de cosas, los primeros artículos que escribí, y los escribí en la revista Enigmas cuando trabajaba allí, hace 15 años, sobre, por ejemplo, la pérdida de la privacidad o cómo los gobiernos están constantemente monitorizando tus comunicaciones. Pues había ciertos grupitos escépticos en la primitiva internet que ya decían, bueno, estas son chorradas, porque esto es técnicamente imposible. Que nos vigilan, ¿no? Porque la gente siempre está dando por saco en todas porque partes. Porque haría falta unos medios informáticos y unos presupuestos que no serían viables y no sé qué y no sé cuántas. Y esto sí, no, pero ahí está creer. El freno, ¿no? El freno que hace que muchos no crean, evidentemente, en ese momento. Y luego nos vamos enterando de que la vigilancia ha sido absoluta. Por cierto, Santi, aunque sea brevemente, para el 2015, ¿crees que alguna de esas noticias que tú has dado va a emerger en la prensa seria? ¿Habrá que estar atento especialmente? Seguramente, y te voy a decir por qué. No te voy a decir ninguna en concreto, porque esto es como, aquí puede saltar la liebre en cualquier momento y en cualquier lado. Pero estamos viviendo una época tan extraña, tan convulsa, que no me extrañaría nada que este año fuera de alguna revelación, no te voy a decir constantes, pero al menos de una que nos llene de asombro para el resto del año y para unos cuantos años más. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, mandando también un abrazo a Diego Marañón, evidentemente, 1000 semanas, él no lleva 1000 semanas, pero lleva unas cuantas ya, vamos a escuchar otra de sus entrevistas. Ah, decían que era mentira lo de las 1000 semanas, es que hay gente que no sabe que hacíamos 2 emisiones... Sí, bueno, claro. En fin, pues el público incrédulo... Es que no se me ha levantado con ganas de decir, pues no, 1000 programas, pues, nada, venga. Que investigue y que vea las semanas de emisión, incluidos los veranos, semanas de emisión. Y de verdad que es un número muy redondo y que ahí están los datos que yo llevo escrupulosamente y que nos sentimos muy orgullosos. Bueno, pues Diego, en la última porción de esas 1000 semanas, está entrevistando a personajes bien curiosos. Ojalá haya hallazgos de este tipo, ¿no?, en el 2015, algún hallazgo arqueológico de este nivel. Pero yo creo que os puede sorprender. Nuestra idea es una perspectiva diferente de personajes, pero ojo, no dicen invenciones. Todo el diálogo está extraído de un estudio profundo y de lo que dijeron ya en ciertos momentos, pero hilados con la gracia aquí del artista Diego Marañón. ¿A quién nos trae esta noche? Pues para este programa tiene que haber una efeméride importante. Uno de los hallazgos y escenas más importantes de la historia. Una escena inolvidable, pero que luego tuvo su reverso oscuro, que luego tuvo parte de maldición, dicen. Hola, buenas. ¿Se puede? Hola, señor Carter. Le estaba esperando. Pase, pase. No hace falta que llame. Gracias. ¡Ah! A otro con ese cuento. Ya entré sin llamar una vez en cierto sitio y los que me acompañaban salieron escaldados. Así que cualquier precaución es poca, majo. ¿Y qué sitio era ese? No me venga con historias. Lo sabe perfectamente. Si no, ¿a santo de qué iba a estar usted aquí? Ya, bueno, era por darle un poco más de emoción. Luego hablaremos de eso, porque no sé si lo sabe, pero este año se han cumplido justo 100 años desde que le otorgaron a usted el permiso para excavar... ¡Un siglo, nada menos! Se dice pronto. Y parece que fue ayer cuando me llevaron al cementerio de Pundy Vale. Bueno, comencemos por el principio. ¿Era usted el menor de 11 hermanos? Sí, nos criamos en Kensington. Mi padre era un artista, ¿sabe? Nos mantenía con el dinero que ganaba haciendo retratos. ¿Retratos de gente importante? De las mascotas de gente importante. Lo bueno es que, de todos los hermanos, fui yo quien heredó su facilidad para el dibujo. Con los años, ese talento me vino muy bien. Sí, porque según he leído, no tenía usted estudios académicos. ¿Qué insinúa? ¿Acaso ha descubierto usted algo en su vida? Pues, entonces a callar. Bueno, ya me habían advertido que tenía usted mal genio. Que se lo digan a aquellos turistas franceses que me encontré en Saqqara en 1905. Llegué a las manos con ellos. Y por aquella bobada casi se viene abajo mi carrera. Me cesaron como jefe de antigüedades. ¿No le parece una injusticia? No sabría decirle. No, claro, usted qué va a saber. Centrémonos. ¿Me cuenta lo de la tumba? Ay, sí, lo de la tumba. Qué tiempos. Todo comenzó con la ayuda de mi mecenas George Edward Stanhope Molyneux Herbert. ¿Todo eso es solo una persona? Bueno, ustedes lo conocen más como Lord Carnarvon. Ah, acabáramos. Era multimillonario y gracias a él llegué a Egipto. Me eligió como su discípulo y como el jefe de sus excavaciones en Tebas. Cuando llegamos, decían todos que el Valle de los Reyes estaba seco. ¿No llovía? Seco de expoliado, hombre. Y después de 8 años excavando sin resultados, pues hasta yo empecé a creerlo. Y entonces, casi por casualidad, apareció. Ya lo creo. La tumba de Tutankamón, el faraón niño. Era el 4 de noviembre de 1922. Jamás olvidaré la fecha. Encontramos una estructura peculiar. Al principio creímos que formaba parte de la tumba de Ramsés VI, pero no. Excavamos, y allí estaban los primeros escalones. 2 al principio, 8 más tarde, así hasta 12. Y entonces, la puerta de la KV-62, con sus sellos intactos, lacrados. Y entró, claro. ¿Por quién me toma? Yo soy un caballero inglés. Le mandé un telegrama a Lord Carnarvon y le esperé para entrar junto a él. Lo contrario hubiese sido una falta terrible de cortesía por mi parte. Cuando llegó, procedimos a picar la superficie. Introduje una vela. Carnarvon estaba tan nervioso que solo acertaba a preguntarme si veía algo. ¿Y qué veía? Está deseando que lo diga, ¿verdad? Pues sí. Cosas maravillosas. No se imagina cómo se reflejaba la llama en aquellos objetos dorados. Los destellos eran hipnóticos. ¡Qué aspecto tan inolvidable, tan magnífico! ¿Y la maldición? Eso, más que a mí, debería preguntárselo a Lord Carnarvon. A él y a todos los que fueron cayendo como moscas. Yo viví 64 años. Qué bueno, tampoco es para tirar cohetes. Sepa usted que para la época 64 añazos no eran moco de pavo. En cierto modo, creo que si yo me libré de estar en esa lista fue por una especie de conexión invisible entre el faraón y yo. Puede ser. Sabrá que ha pasado usted a la historia por su descubrimiento, ¿no? Evidentemente. También intenté buscar la tumba de Alejandro Magno en Asia Menor, pero eso ya fue más complicado. Tenga en cuenta que por el asunto de Tutankamón, la Universidad de Yale me nombró doctor honoris causa. No sabía. No me sorprende. ¿Ha terminado? Pues creo que sí. Muchas gracias. Oiga, ¿sabe por dónde anda Lord Carnarvon? Ya que estoy aquí, sería interesante conocer su versión. ¡Buf! Vaya usted a saber. Los multimillonarios son igual de excéntricos aquí arriba. Debí suponerlo. Versión radical, ¿eh?, de el mítico Oxígeno 4 de Jean-Michel Jarre, después de este increíble repaso, datos históricos, ese genio que es José María del Río, otro que era el Balazaga, Diego Marañón, y siempre también en las voces femeninas Ángeles Afuera. Entrevistas en el más allá. Nosotros lo estamos disfrutando. Estamos abiertos a que propongáis vuestros personajes. Por cierto que en plena emisión recibimos una llamada muy afectuosa de una oyente de Milenaria, le agradecemos muchísimo el detalle, nos lo comunicaba Fermín Agustí, nos decía que bueno, que tenía una enfermedad grave, estaba desahuciada en ese ámbito, hay que decirlo así como lo ha dicho ella con esa crudeza, y que todo lo ha contado Clara, era lo que ella estaba viviendo, y que por eso el impacto al escuchar todo eso, era como si estuvieras, Clara, profetizando lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que tener es calma, fe absoluta en que el viaje prosigue y que ojalá vaya todo bien, por supuesto, puede ocurrir perfectamente, pero que si no, puede ser una señal de que ese viaje se encauza y de que ese estudio, Clara, evidentemente lo que da es unas señales que deben ser verdaderas. Sí, bueno, la verdad es que... Es duro. Porque, claro, es una persona que estará sufriendo, pero está viendo esas escenas, esos sueños, los están recibiendo, y quiere decir que eso debe ocurrir en todos estos ámbitos, en muchos más de los que se cuentan. Por tanto, quizás sea una señal de que puede ocurrir algo, y algo que, como tú has comentado muy bien, no daba angustia, sino que tiene que dar incluso paz y como asunción de lo que está ocurriendo. Sí, además, según el estudio, a medida que ese proceso avanzaba era cuando más tranquilidad se iba adquiriendo, porque al principio es un poco desconcertante, claro. Pero le deseamos la máxima de las suertes a esta oyente. Pero una vez más, Clara, con datos concretos que se viven, ¿no?, en la realidad, no son invenciones. Resulta que muchas personas, y seguro que no es la única, ha vivido estos fenómenos, ¿no?, que están ahí, alrededor de la muerte. Yo es que cada vez estoy más convencido, de verdad lo digo, no es para... No tengo el poder de dar bálsamo a nadie, quizá, pero es mi opinión personal. Esto igual no lo diría hace 15 años, cuando... Pero yo, por todo lo que voy viviendo, es que me entra hasta dentro de mi lógica de lo que es la realidad de la vida. Seguro, yo estoy convencido, es mi opinión, que el viaje prosigue. Ahora, es un viaje inimaginable. Hace poco me pasaban un... Anaís Pascual me pasaba un diálogo de dos niños en la tripa de su mamá, un diálogo inventado, claro, pero que era muy curioso. Los dos discutían, uno era escéptico y otro crédulo. Oye, ¿habrá vida ahí fuera? ¿Cómo va a haber vida ahí fuera? Nadie la ha descrito. Pero viviremos... en esta misma agua, en este mismo caldo, pues claro, seguro, porque la vida es esto. Pero ¿tú crees que hay un ser que yo siento, hablando de la mamá? No, nadie lo ha descrito nunca. Es decir, dos fetos en una conversación maravillosa, imaginaria, ni siquiera podían imaginar, uno intuía un poco más, que había otra vida ahí fuera, en el exterior. Quizá somos esos fetos, camino de otra vida, y nadie... Y sobre todo algunos entendemos o intuimos que puede haber, pero nadie nos puede decir que se ha demostrado. Somos como los niños en ese útero de la vida, a punto quizá de pasar a otra sensación, que para el que está ahí dentro es absolutamente inimaginable, ¿no? Ahora contrasta Geray con este auténtico clásico, No pasan los años, y esto tiene... Esto va a cumplir dentro de poco, señores, 40 años, ¿eh? Oxígeno 2, 40 años. Y sigue siendo el espacio perfecto para escuchar vuestros mensajes. Venga, vamos con ellos. Niña repelente dice: increíble que después de 70 años... Niño sigas... repelente. Niña, repelente. Vaya. Es que se ponen unos estos. Es que... Increíble que después de 70 años sigan los secretos nazis. ¿Cuántos años tendrá que pasar para que salga a la luz los secretos de hoy? Vikusan dice: los nazis más fanáticos, como Hitler, confiaron hasta el final en armas fantásticas. Quizá no estuvieran tan locos. Dark Boss nos dice: con la crueldad de Hitler, si disponía de esa bomba atómica, raro es que no hiciese uso de ella. Fernando Abrantes: algo me dice que si Hitler hubiera conseguido realmente la bomba atómica antes de 1945, la historia habría cambiado a peor. Lo intentaba quizás Santi, ¿no? Igual conseguirla no, pero lo intentaba, no sé. Yo que he leído mucho sobre este tema, parece ser que lo que consiguió era el equivalente a lo que hoy denominaríamos un arma nuclear táctica. Es decir, un arma nuclear de pequeño tamaño, y necesitaría muchas. Ten en cuenta que el proceso de extracción del uranio y del plutonio era, y lo sigue siendo, tremendamente complejo, y tener material fisible para más de una o más de dos bombas, había que saber muy bien dónde y cuándo utilizarlas. Por cierto, mañana no os perdéis Cuarto Milenio, porque hay varias cosas. Una de Ángeles de Hospital, que yo creo que es impresionante. Hay una exposición que os va a encantar. Vamos un poquito más tarde, horario de Reyes, pero bueno, sobre las 12 menos cuarto aproximadamente. Va a merecer la pena. Hay un reportaje de Pablo Villarrubia, chicos, sobre minas del oro nazi, sobre el Wolfram y sobre el peligro de minas abiertas en España que envenenan campos y ríos, que os vais a quedar impresionados de cómo son las minas, de cómo son estos lugares. Hemos ido con los geólogos responsables y expertos en mineralogía, y es conspiración pura, ¿eh? Es veneno en España en diferentes puntos, desde que en España se despertó la fiebre del oro nazi. Lo contamos todo mañana. Vamos con algunas bendiciones, porque hay un saco hoy. Nieves y Dani, dice el equipo de Milenia, de Milenarios, el pasado 14 de diciembre nació Óscar. Os pedimos bendiciones milenarias para que Óscar tenga la energía que necesitará a lo largo de su vida para este mundo cada vez más poliédrico. Nosotros le ayudaremos, nos lo decían Nieves y Dani. Pues ahora enseguida Jerry pone la música de las bendiciones oficiales, que es esta. Así que energía para ese nuevo milenario. Nos escribía también, hace unos días os pedí bendiciones milenarias para mi sobrinita Noah, pero la cigüeña ha visitado dos veces nuestra familia estas navidades y hace unos días nació Lidia. Por desgracia, Lidia no tuvo la misma suerte que su primita Noah y desde el minuto uno ha tenido que luchar por su vida, ya que hubo complicaciones en el parto. Afortunadamente, es una guerrera y cada día está un poquito mejor, pero los médicos no saben decirnos si se conseguirá poner bien del todo o le quedarán secuelas. Es más, hasta hace unos días no sabíamos si sería capaz de sobrevivir debido a que nació pues bastante mal. Creo que muchas personas deseando lo mismo puede hacer que algo se cumpla, por lo que os pediría apoyo y vibraciones positivas para que Lidia se recupere y pueda abandonar el hospital lo antes y con las menores secuelas posibles. Un fuerte abrazo y gracias. Un abrazo, ¿verdad? Todos estamos en lo mismo, absolutamente. Un abrazo muy fuerte, vibraciones positivas, bendiciones, música mágica, lo que haga falta para ayudar a esa pobre guerrera. Queremos que nos informéis cuando ya esté mucho mejor, que seguro que va a superar ese trance. Mucho ánimo. Blas Javier Carmona nos dice: hola amigos, hoy se ha ido un hombre bueno, Matías, el padre de mi mujer, mi suegro y mi segundo padre. Si os digo que la bondad será su mayor virtud, me quedaría corto. Una persona que veía la positividad en todas las cosas y que sabía transmitir esa energía a quienes le rodeaban. Ha luchado hasta el final, un año de batalla. El día antes de su muerte cantaba villancicos en la cama del hospital. Jamás perdió la sonrisa y la esperanza. Era un ser de luz, un alma pura, una pérdida para nosotros que ahora en el otro lado sabe a ciencia cierta lo que ya sospechaba, que no hay muerte. Gracias por recordarlo y nos vemos en abril. Claro que nos vemos en abril y el programa y una parte de él ha sido clarísimo sobre este ámbito, ¿no? Y como decía Santiago Camacho recordando a Pepe Ortiz, lo importante es ser buena gente y lo importante es luego tener la conciencia de que esta gente sigue su viaje, pero que hemos podido compartir enseñanzas, ¿no? Tal y como lo describía en ese mail, no hace falta decir más, seguro que tiene un muy buen viaje. Margarita también nos dice: en primer lugar quiero desearos feliz 2015 a todo el equipo que he capitaneado por Iker. Lleguéis a muchos puertos llenos de éxitos a lo largo del año. El pasado 23 de diciembre tuvo que ingresar a mi madre en urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Afortunadamente ha mejorado y está en casa recuperándose y por ello os pido bendiciones para ella, que a veces os escucha conmigo y a veces pasa mucho miedo. No, hombre, no. Y para mí, para que pueda seguir cuidándola. Mientras esperaba en urgencias, el día 23 coincidió con un compañero nuestro de la SER que también tenía a su mamá malita y que desde aquí pues que le demos también un abrazo a él, nos pedía. Ahí va. Nos escribían también Eve, decía: os escribo porque mi amigo Alex, Alejandro Sánchez Arévalo, falleció el pasado día 1 mientras volvía a Madrid desde su pueblo en Cabeza del Buey, Badajoz. Me gustaría que a todos los que le queríamos nos dierais vuestra bendición milenaria, ya que fue durante un tiempo becario como técnico de sonido en la SER y en concreto con Milenio 3. Me acabo de quedar. Alejandro Sánchez Arévalo, Alex. Al parecer estuvo aquí de becario. Un becario de aquí de Extremadura. Sí, que nos ayudó en algunas de las grabaciones. Sí, que, pero que... si es quien estoy pensando, no... No sé, me acabo de quedar un poco de piedra, ¿no? Un chico que ha grabado con nosotros, Fermín, ¿no? Me lo confirma, y un chico muy amable de Extremadura. Que se despidió hace poco, ¿no? Que se iba a su tierra. A su no sé, lo confirmaremos. Espero que no sea... No, hombre, no, me imagino que no. Bueno. ¿Sabes quién es? Rubén Zazo nos decía: os escribo para pediros una bendición para Kiara, nuestro Yorkshire, que tras pasar por una dura operación no ha podido superarla y nos dejó la noche del 1 de enero. Estamos todos destrozados, ya que la queríamos mucho y la hemos visto pelear día tras día hasta que no ha podido más. Bueno, pues que cojan otro perrito, Rubén, enseguida, porque os va a dar el mismo cariño que ese Yorkshire que tenía. Y nos informaremos sobre el caso de este becario de la SER, que, hombre, espero que no se confirmen, porque nos ha dejado el cuerpo helado, ¿no? No sé ni qué decir, porque realmente en una circunstancia de este tipo, pues te quedas como diciendo, están intentando confirmar nuestros compañeros, sí, pero espero que no sea real. Pero desde luego, en fin, un abrazo fortísimo a toda la familia, aunque sea por el susto, porque o si ha ocurrido algo, pues de verdad que nos quedamos muy impresionados, porque si es el chico que pensamos, es una persona muy maja que colaboró con nosotros en algunas cosas. Rita... Nos lo confirma Fermín, que ha tenido un accidente de coche. Ha tenido un accidente de tráfico hace poco tiempo. Vaya, hombre, pues nos quedamos... Esto es lo que tienen también las bendiciones, ¿no? Que un programa donde nos hemos despedido de amigos nos dan esta noticia así tan tremenda de un compañero tan joven. En fin, es que se lo podemos decir. Maldita carretera, que la, ¿no? Que la vida es así, que hay que andar con una... Era un chaval magnífico. Pero una prudencia absoluta es la que tenemos que tener. Con este final... nos quedamos tan impresionados como todos vosotros, seguro. A veces las bendiciones también nos tocan de lleno, lo habéis visto, ¿no? Y en vivo, esto no es una cuestión ornamental, esto nos pasa a cualquiera. Por eso a ese compañero le deseamos todo lo mejor en ese viaje tan joven, parece mentira, tan increíble. Nadie está al margen, ¿no?, de que la vida le afecta de esta forma. Por tanto, también hay una enseñanza posterior en todo esto. Hay que estar en la luz, en lo positivo, porque en cualquier momento, en cualquier instante, dejamos de estar y estamos en otro lugar. Gracias a todos, amigos. Gracias, Diray. Gracias, Fermín. Gracias, Santi. Gracias, Clara. Gracias, Javi. Gracias, Carmen. Feliz semana. Un abrazo muy fuerte, compañeros.